En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero. Todos lo sabéis, ha muerto Nelson Mandela. Dicen que era el referente moral más importante que existía en el mundo. Sufrió las injusticias como nadie. Fue encarcelado en una celda minúscula durante casi 30 años. Cuando salió de prisión, se convirtió en un líder para toda la comunidad negra de Sudáfrica. Llegó a ser presidente, pero tendió su mano a quienes fueron anteriormente sus verdugos. A su carcelero le invitó a la tribuna VIP en la toma de posesión de su cargo como presidente. Era magnánimo, un auténtico ejemplo. Él seguramente, desde donde esté, seguramente pedirá que se pase página, pero tampoco debe olvidarse que muchos de los que estos días glorifican su legado estaban del lado de aquellos verdugos. Los líderes de los países más importantes del mundo apostaron por la segregación, por seguir mandando al infierno a los que, como él, luchaban por la igualdad. Le acusaron de terrorista. Estuvo en la lista de terroristas más buscados hasta el año 2008, sí, hasta hace tan solo 5 años, hasta la propia CIA planeó la posibilidad de capturarle. Recordemos lo que él dijo. Dijo que nadie nace odiando a nadie por el color de su piel o su situación social y económica, por su origen o por su religión. Él sabía que en realidad todas esas creencias y posiciones nos las impone un entorno que no siempre busca el bien común. Así defendía al individuo por encima del grupo, defendía el pensamiento propio por encima de todo. Su lema es hoy universal. Él decía: soy amo de mi destino, soy capitán de mi alma. Nelson Mandela se marchó y solo nos queda darle las gracias a Madiba por haber luchado por unos ideales de justicia que alumbrarán al mundo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Ya sabéis que tenéis desde este mismo momento un hashtag, una etiqueta en Twitter que podéis utilizar para formular preguntas, cuestiones, para intercambiar opiniones con el resto de los oyentes. Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta en Twitter. El resto del equipo también preparado, con Marián Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Los contenidos que os tenemos preparado para esta madrugada son los siguientes. Os hablaremos esta madrugada de la posible clonación de neandertales, una idea que con el tiempo se ha hecho hueco entre las posibilidades que alberga la ciencia. Charlaremos de ello con el historiador José Miguel Parra. También vamos a recibir al investigador y periodista Miguel Pedrero, que nos hablará sobre los turbios negocios de los ricos, de los países ricos, en los países pobres. Tráfico de drogas, blanqueo de dinero, guerra entre las potencias de aquí, pero disimuladas como guerras de allí, temas que seguro serán más que sorprendentes. En las crónicas del misterio hablaremos de arqueólogos en busca de huellas y vestigios que demuestran cómo en el pasado se creía y mucho en la inmortalidad del alma, en los vampiros. También os contaremos un caso excepcional, la casualidad más extraordinaria jamás ocurrida. Es uno de los episodios que aparece en el libro Autopista del Misterio. Hablando de libros, también recibimos en su biblioteca a Laura Falcó Lara, que nos hablará de algunas de las novedades editoriales a tener en cuenta de cara a estas fechas que se aproximan, de cara a la Navidad. También tendremos Mujeres con Historias. Hablamos de Malala, la niña que se está convirtiendo en un auténtico símbolo en la lucha de los derechos de las mujeres en el mundo. También vamos a contaros algunas anécdotas en Historias de la Historia con Javier Sanz sobre constituciones y leyes llamativas. También tendremos cine con José Manuel Escribano y cine en Eureka con esos estudios que nos presentan evidencias sobre las capacidades distintas para algunas cosas de hombres y mujeres. Un informe sobre la situación de la Tierra que nos traerá Martín Espósito en azul y verde. Y por supuesto, desde ya mismo, sorteo para adivinar quién es el personaje oculto de esta madrugada. Personaje oculto que nos presenta Silvia Casasola desde Sevilla, porque ella está allí. Silvia, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos los oyentes. Y sí, me hallo en Sevilla y muy bien acompañada con mi compañero técnico, con Ángel Luis Gascó. Y bueno, pues aquí estamos arropadísimos y pues ya sabes, un enclave magnífico, porque si antes hacías mención de Mandela, de ese legado que ha dejado, de esa huella que ha dejado un personaje importantísimo, pues para nosotros, y todos los rosaventeros lo sentimos así, pues también nos ha dejado un legado y nos ha dejado una huella importantísima, pues Juan Antonio Cebrián. Y por eso me hallo aquí, porque se le ha hecho un homenaje en Sevilla, en la Escuela Politécnica Superior. Y bueno, pues quiero agradecer a los muchísimos oyentes que se han acercado y que han venido incluso desde sitios, desde Cádiz, desde Málaga, desde Córdoba, sitios cercanos, desde Huelva. Muchos también han venido de Madrid y muchísimos amigos que, como sabes, pues han participado en el homenaje. Y bueno, quiero hacer especial mención a Flor Álvarez, que es la artífice de que se haya realizado este homenaje, de las universidades que han participado, como la de Sevilla y como la de Huelva también, y la UNED. Y bueno, pues hacer también mención especial, aunque nos hemos reído y también hemos echado alguna que otra lágrima, a personas pues que nos han llegado especialmente al corazón, como ha sido Lorenzo Fernández, como ha sido Juan Ignacio Cuesta, como ha sido Carlos Canales y Jesús Callejo. Y la verdad, un abrazo cariñoso y todo mi amor a todos ellos que sé que pues han participado con todo el respeto y todo el cariño, y contando pues muchísimas anécdotas y muchísimas cosas que nos han encantado y que han hecho partícipes a todo el mundo, pues de esos secretillos que ya sabes que teníamos haciendo radio y de nuestras cosas. Y bueno, del personaje de la noche, pues ya que hemos hablado de dos personajes masculinos, pues en esta ocasión el personaje que tenemos esta noche, que es un personaje oculto, es femenino. Ella se puede decir que es activista en defensa de los animales, que es muy bella, que es rubia, que comenzó trabajando como modelo y posteriormente triunfó como actriz. Ahora, en la actualidad, está prácticamente retirada. Con estos datos yo espero que la gente pues más o menos ya pueda saber quién es. Recordaros que en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es podéis ir diciendo quién es. Ay, se me olvidaba antes que en el homenaje también han estado participando Mago de Oz y Chus de Felatio, y no quiero dejar de mencionarlos. Pero recordad, el personaje es femenino, es bella y rubia. A ver, ¿quién es? Venga, en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es. Pues desde aquí, desde Madrid, también hacia Sevilla, saludos a todos los que habéis participado en este homenaje a Juan Antonio Cebrián y a todos los que habéis tenido esos minutos de recuerdo a su figura. Figura que ha sido homenajeada esta tarde en Sevilla, en ese congreso sobre leyendas en el mundo del arte. Comenzamos La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hace un tiempo parecía cosa de ciencia ficción, pero cada vez es más posible. Poco a poco, los elementos para poder plantearse la clonación de un neandertal empiezan a ser reales. Empezamos a tener las piezas para armar en rompecabezas. Empezamos a tener las piezas para convertir esa fantasía en realidad. Y sobre este asunto vamos a tratar y vamos a charlar durante unos minutos con un historiador, con José Miguel Parra, que ya lo conocen nuestros oyentes, ha estado en algunas otras ocasiones con nosotros, hablando sobre otro misterio y otro enigma de la antigüedad, sobre la civilización egipcia, pero tiene muchas otras pasiones. José Miguel, muy buenas noches. Hola, Bruno, buenas noches. Y esas otras pasiones, además del mundo egipcio, también es el mundo de los neandertales. La verdad es que, a partir de esas declaraciones que efectuó hace unos meses George Crutch, que es uno de los grandes estudiosos en el mundo de la genética actual, declaraciones que fueron polémicas en la revista alemana Der Spiegel, pero él planteaba la probabilidad de que pudieran clonarse los neandertales y planteaba la probabilidad de que existía, que podría existir, y que si existía una mujer que se prestara a ello, podría llevarse a cabo esto que parece ciencia ficción, pero que a tenor de lo que vamos teniendo y de esas piezas, ya no es una fantasía, sino que será una realidad dentro de no mucho tiempo. ¿Cuándo crees que podemos tener en nuestra mano los elementos para llevar a cabo esta posible clonación, si es que se produce, por supuesto? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que a lo mejor tenemos antes voluntarias para dar a luz a ese cromañón o ese neandertal clonado que a la parte técnica de la consecución de todo ese ADN necesario, ¿no? Porque por aquello de los 15 minutos de fama que una toda necesita. Y la verdad es que no te podría decir una fecha, pero digamos que de aquí a 15, 20 años la cosa debería estar bastante, bastante avanzada. Oye, esta misma semana se han conocido unos estudios también relacionados con el mundo de la genética, relacionados con el mundo del pasado de la paleoantropología, gracias a los restos hallados en Atapuerca, a los ancestros de los neandertales de hace 400.000 años. Han resultado estar emparentados genéticamente con los denisovanos, que son una suerte de homo sapiens sobre los que hace muy poco tiempo apenas se sabía nada, pero se han encontrado restos en la zona de Altai, en Rusia, pero tienen 40.000 años de antigüedad. Ha sido una de las grandes noticias científicas de la semana y también quiero saber tu opinión a propósito de esta información, porque lo cierto es que viene a demostrar algo sobre lo que estamos hoy hablando contigo, la importancia que tiene la genética en el estudio del pasado del ser humano. Sí, efectivamente, la genética va dejando pequeñas huellas dentro de nosotros y estudiarla significa descubrir muchos y grandes secretos. Lo de los denisovanos es una cosa bastante curiosa, porque se supone que por un lado cromañones y por otro lado neandertales venían todos del hombre de Heidelberg. Y resulta que de repente hace unos años aparecieron esos rusos locos, dicho sea con todo el cariño, y diciendo que habían encontrado una nueva raza de homínidos. Y efectivamente, así se demostró. Y cuál es la sorpresa, que ahora con los hallazgos de Atapuerca se ha demostrado que en realidad esa parte de esa nueva raza, digamos así, de homínidos, pues resulta que llega hasta la península ibérica. Precisamente. Entonces ha hecho pensar a todos otra vez toda la estructura de la evolución humana de nuevo. Es una cosa bastante sorprendente. Hay que replantearse por completo ese árbol, esa historia. Lógico, hasta cierto punto, porque estamos hablando de, pese a que se van descubriendo cada vez más evidencias, pero el registro fósil todavía es insuficiente como para cerrarlo. Dentro de ese registro fósil están los restos hallados en la cueva de Sidrón, en Asturias, que tienen mucho que ver con la historia de la que hablamos esta noche. Gracias a esos neandertales se pudo averiguar algo sobre el pasado de la especie humana, ya que fueron los primeros de los cuales se aisló genéticamente ADN. Están en nuestro país esos restos. Sí, bueno, los restos del Sidrón son fascinantes, porque fue el primer lugar, no exactamente donde se encontró ADN neandertal o se pudo sintetizar o extraer, mejor dicho, sino que fue donde se aplicó por primera vez la posibilidad de sacarlos de forma completamente aséptica. Es decir, los investigadores, sabiendo que se iban a encontrar allí esos restos, porque se habían encontrado restos anteriores, decidieron excavar algunos de ellos dentro de esos ampulosos y llamativos trajes de explorador de plástico que van unidos a una bombona, que todos hemos visto en películas donde se habla de contagios por virus y demás, y eso facilitado muchísimo la labor de investigación, sobre todo porque evita la contaminación, ¿no? con ADN moderno, que es una de las cosas más sencillas que se pueden dar en un estudio de estas categorías. De modo que, bueno, los neandertales del Sidrón han sido una parte muy muy importante de estos nuevos descubrimientos que se están realizando en la genética neandertal. ¿Y qué les pasaron realmente a los neandertales? Porque Los pobres parece que eran un grupo menor en comparación con la cantidad de Homo sapiens que llegaron de África, ¿no? Se sintieron amedrentados, la zona de su hábitat fueron competencia. ¿Qué fue lo que les pasó realmente para que se fuera mermando la población hasta llegar a extinguirse? Hombre, si yo no supiera, escribía un libro. Pues está en ello. Ponte a investigar, que lo harías fenomenal. La verdad es que es uno de los temas más apasionantes de la paleoantropología, el por qué desaparecieron. Últimamente se están realizando estudios que intentan como reconstruir el modo de pensar de los neandertales, que han llegado a conclusiones muy interesantes. No son tan diferentes de nosotros, pero sí son diferentes en aspectos que a lo mejor si les hacen ser competitivos de otro modo. Estamos hablando, por ejemplo, del pensamiento abstracto, de la capacidad de crear, de dibujar, que se supone que ellos a lo mejor no tenían. Da la impresión de que los neandertales eran grupos como un tanto cerrados en sí mismos, bastante familiares, que vivían en zonas amplias, pero grupos muy pequeños. En cambio, los cromañones, pues desde temprano, tenían contacto a larga distancia. Se conoce casos de comercio, de conchas que han llegado a encontrarse a cientos, miles de kilómetros de su lugar de origen. Es decir, que habían llegado allí pues simplemente a través del intercambio de unas cosas por otras, ¿no? Y claro, ese tipo de interacción entre unos y otros es lo que los ha diferenciado y quizá lo que hizo que los, llamémoslos más, no más tímidos, pero quizás sea esa la expresión, o menos amantes del contacto con lo desconocido, hizo que un poco los neandertales se fueran retrayendo y acabaran, algunos dicen que uno de sus últimos lugares de habitación estuvo en España, ¿no? Casi en Gibraltar, ¿no? Que casi arrinconados, por así decirlo. Y bueno, es una de las teorías que se está intentando, bueno, pues comprobar esta en estos últimos tiempos. En un tiempo pasado se creyó que eran ancestros nuestros, sin embargo con el tiempo se ha descubierto, y aunque existían diferencias entre ellos y nosotros, pero se ha descubierto que tenían una inteligencia desarrollada, que eran prácticamente igual a nosotros, que era otra humanidad que estaba coexistiendo a la vez que los Homo sapiens, sobre todo en Europa Occidental. En el caso de ser clonados, como nos has comentado, científicamente las posibilidades pueden ser factibles dentro de 10 o 15 años, pero a nivel ético se plantean una serie de dilemas muy grandes, pese a que su inteligencia sea como la nuestra, que sería tener a alguien prácticamente igual que nosotros, pero a nivel ético las perspectivas que se abren son enormes. Sí, efectivamente, porque no estamos clonando un animal, estamos clonando una persona con capacidad para pensar, con capacidad para el raciocinio, de modo que estaríamos ya poniéndonos en casos discutidos en muchas novelas de ciencia ficción. Estamos hablando de crear esclavos, estamos hablando de crear el qué, porque esos señores de repente existen y se convierten en hijo del señor que los ha creado, o en cómo los adopta el Estado porque son gente que necesita protección, porque claro, evidentemente estos señores son señores mucho más fuertes que nosotros, son mucho más robustos, sus huesos son bastante bastante macizos. Si alguien tiene un boxer en casa, un perro, y se ha chocado alguna vez sin querer con su cabeza, sabrá a lo que me estoy refiriendo. Tienen una capacidad de densidad tremenda. Pues ese tipo de huesos son los que tienen los cromañones, que además son mucho más fuertes porque tienen los músculos necesarios para moverlos. Entonces, ¿qué estamos creando? Estamos creando una raza de superdeportistas. Imaginémonos a uno de estos señores en la cabeza del ataque de un equipo de la NFL o jugando con Inglaterra el torneo de las Seis Naciones. Claro. ¿Los podemos convertir en soldados? No tenemos ni idea, ¿no? Entonces, la verdad es que los dilemas morales son bastante peliagudos. También es peliaguda la posibilidad del parto en caso de producirse esa clonación, de existir esa voluntaria, porque el parto no sería de un Homo sapiens como nosotros, sino que tendría esas características a las que tú hacías alusión. Sí, efectivamente, sería complicado. En principio son más pequeños, cortos que nosotros, pero ya te he dicho que son mucho más corpulentos, de modo que evidentemente no creo que esa señora pariera al neandertal, sino que evidentemente lo tendría que parir por cesárea, y sería bastante complicado. Se ha descubierto hace poco que compartimos entre un 1 y un 4% de nuestro genoma es genoma neandertal. Eso indica que en algún momento bastantes humanos y bastantes neandertales llegaron a tener sexo y a tener descendencia viable. Y esa es otra de las novedades que aparecen en la literatura científica, y que está llegando a conclusiones muy interesantes. De modo que, a ver qué va a pasar. Todos recordamos la película, en este caso, sobre todo la película que está basada en una obra, no una novela del mismo título, Parque Jurásico, y porque al final los dinosaurios se desmandan, ¿no? Que es porque, claro, evidentemente no teníamos células originales para clonarlos, y tuvieron que utilizarse células de anfibios. Bueno, pues en este caso, si lo clonamos un neandertal, lo clonaremos a partir de células humanas, seguramente. De todas formas, el genetista York Church, pues el hombre, aunque de él partió la idea y científicamente se podría realizar, él creo que está un poco ya harto, por activa y por pasiva, diciendo que sí, que bueno, que se podría realizar, pero que aunque lo dijo así un poco, a ver si con una persona voluntaria se podría hacer ese embarazo, pero que él no, que no lo va a hacer, que aunque se podría hacer, que él no lo va a hacer. Incluso creo que ahora tiene un nuevo proyecto, que es secuenciar genoma de 100.000 personas y ponerlo un poco al servicio de Internet. Pero claro, llegando a ese punto, como estás comentando, de que se llegara al que alguna otra persona, que a lo mejor no fuera Church, si llevara a cabo este proceso, pues es que, yo no sé, la evolución humana podría dar ahí un salto un poco extraño. No sé hasta qué punto nos beneficiaría o nos perjudicaría. Efectivamente, por eso desde unos años a esta parte, digamos que la bioética se está convirtiendo en parte sustancial e importante de los estudios de biología, ¿no? Porque hay cosas que podemos hacer, pero debemos hacerlas. Entonces, en la biología es uno de esos campos en los que da para mucho pensar, no solamente las consecuencias más prosaicas de lo que se hace, sino las consecuencias más a largo plazo, ¿no? más profundas. La verdad es que se ha sugerido que, y seguramente es cierto, que si un neandertal nos lo encontráramos, lo vistiéramos de caña y no, nos lo encontráramos en el metro, no nos llamaría la atención. Entonces, en ese aspecto es cierto, pero en todos los demás, y si resulta que es completamente ajena a nosotros, se ha descubierto hace poco que seguramente tenían capacidad para emitir sonidos, para hablar. ¿Qué hablaría? ¿Podía emitir todos los sonidos que nosotros? No sé, se abre todo un campo de posibilidades que es inmenso. Es como ver las películas de la serie del Planeta de los Simios, ¿no? Es algo parecido. Pero como en tantas otras ocasiones, cuando se habla de esto, los defensores de la probabilidad o de la posibilidad de clonarlos dicen que se abrirían perspectivas para la investigación biomédica. ¿Se podría convertir un hipotético reservorio de neandertales en una suerte de fábrica de medicamentos? Podría, pero llegamos al mismo caso. Esos señores, una vez convertidos en adultos, son personas que tienen capacidad de pensar. Y que yo sepa, en la mayoría del mundo la esclavitud está abolida. Uh-huh. De modo que esos señores serían, en cierto modo, eso, claro. Efectivamente, si los tenemos ahí, para eso, no tenemos derecho a tenerlos ahí. Entonces, ellos, por supuesto, pueden utilizar su genoma precisamente para sobrevivir en este mundo. Pero claro, si su fuerza física es tal que les permite convertirse en el número uno del draft de la NFL, pues no sé, estamos hablando de crear personas. Es una cosa muy complicada. Es como esas películas en las que el ricacho decide fomentar el estudio de la clonación para poder seguir viviendo de sí mismo, ¿no? Una vez muerto, se pasa de algún modo a sí mismo toda la riqueza. Pero claro, esa persona que es exactamente igual que él en lo biológico no lo es en lo psicológico. Es otra persona. Entonces, bueno, se abren campos de especulación tremendos, o algunos incluso bastante peligrosos. Un ejército de neandertales puede ser algo bastante temeroso, o temible, mejor dicho. No se podía imaginar George Church, el científico que hizo esta propuesta, casi de forma coloquial, no se podía imaginar toda la que ha montado a posteriori, y eso que estamos hablando de un científico de un prestigio reconocidísimo. Yo no sé si quiso destacar por eso, o solamente por eso, porque tiene una gran trayectoria científica detrás, pero se ha hablado tanto de esa posible clonación a partir de sus declaraciones, que bueno, yo creo que en cierto modo sí conviene a los oyentes presentarle a él un poquito, porque es alguien muy digno y que está ayudando mucho a la humanidad a crecer y a desarrollarse en cuanto a conocimiento. Sí, bueno, estamos hablando de un señor que es catedrático en dos universidades las más prestigiosas del mundo, ¿no? Como es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de ellas, y bueno, pues la verdad, sus palabras son muy a tener en cuenta. Entonces, cuando él dijo esto, lo dijo para que la gente fuera consciente de lo que había avanzado la ciencia, de lo que había avanzado la capacidad de estudio del genoma antiguo. Pero evidentemente no creo que él tuviera siquiera la tentación. Del modo teórico sí, muchas veces no hace falta llegar a la realización de algo para saber que eso existe, y es lo que hacen los físicos teóricos. Bueno, pues en este caso yo creo que él lo hizo con ese ánimo, para llamar la atención, para seguir recibiendo sus dineros, para seguir investigando, y bueno, no creo que lo hiciera con la intención de efectivamente convertirse en el primero en clonar un DRN. Todavía nos quedan algunos años para eso. Iñaki Redondo y otros oyentes como Soso Cristian hacen más o menos la misma reflexión. Unos hablan de en Almohadilla Rosavientos, dicen que suena más a película, pero también se preguntan que para qué serviría esa posible clonación. Siempre hablamos de la posibilidad de la investigación biomédica, pero se abren esas otras perspectivas de las que nos hablabas que gustan bastante menos, ¿eh? Sí, efectivamente, lo del reservorio, convertir un neandertal en reservorio genético para medicinas podría ser importantísimo. A lo mejor resulta que estos señores son completamente ajenos al cáncer. Uh-huh. Entonces, imagínate, claro. Resulta que podríamos sacar de ellos la información necesaria para curar el cáncer. Bueno, maravilloso. O son completamente ajenos a las enfermedades venéreas. No lo sé. Algo de eso, pues imagínate, esa es la importancia que tendría el clonar el neandertal, sobre todo porque al clonarlo recuperaríamos toda su genética y la genética que llevan arrastrando con ellos esas células, porque ahora estamos utilizando unas células mínimas, y lo que hacemos es un poco trampa, porque el modo de conseguir ese ADN es coger pequeñas cadenas diminutas que luego se multiplican como si fuera una gigantesca fotocopiadora y luego se pegan para intentar conseguir cadenas de ADN más grandes que sí pueden llegar a estudiarse. De modo que lo que estamos partiendo es de información muy, muy, muy escasa. Y lo que intentamos con esta clonación es, digamos, que esa clonación permita crear o conseguir todo ese banco de información genética que está dentro de un ser humano, en este caso como un neandertal. Fíjate que hace siglo y medio, cuando se descubrieron los primeros restos de neandertales, se creía por su aspecto físico que eran osos, y siglo y medio después estamos hablando de la posible clonación. Por lo menos la lectura que podemos sacar de todo esto es lo que se está progresando en este campo, en el campo de la paleoantropología y en el campo de la genética, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la... De verdad, la importancia. Imagínate, porque en unos años hemos pasado de considerar a los neandertales como algo completamente ajeno a los nuestros, como algo que, digamos, era inferior porque fue incapaz de soportar nuestra presencia o de competir con nosotros por los recursos, por así decirlo. Y al decir nosotros hablo de los cromañones, de los Homo sapiens sapiens. Y resulta que ahora nos hemos dado cuenta de que, bueno, en primer lugar, bueno, podían hablar. Y además hemos tenido contacto sexual con ellos. Y que forma parte de nosotros, exactamente. Efectivamente, no son tan extraños como parece. Estamos hablando de gente que está en nosotros. José Miguel Parra, ha sido un placer hablar contigo de esta posibilidad, en cierto modo, como lo dice Jorge Rebollo con Almadía Rosavientos en Twitter, que hay que tener cuidado con jugar a ser Dios. En cierto modo estaríamos hablando hasta de una segunda creación, si es que existió una primera, pero en cierto modo estamos hablando de eso, la posibilidad de que el ser humano pueda crear otros seres vivos. Bueno, las probabilidades que se abren a partir de ahí son enormes, pero las conocemos contigo y seguiremos hablando de ellas. ¿Te parece, José Miguel? Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos esta madrugada aquí en La Rosa de los Vientos. Escuchamos las noticias en Onda Cero. Ismael Terriza nos pone al tanto de toda esa actualidad y después continuamos. Vamos a hablar de otras muchas cosas. Estad atentos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Estaremos con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvellal en sus Crónicas del Misterio. También Mujeres con Historia, la protagonista esta madrugada será Malala. Y dentro de unos instantes estamos también con Miguel Pedrero, hablando de los negocios de los ricos, de los países ricos, en los países más pobres, fundamentalmente en África. Pero antes os damos nuevas pistas para que averigüéis quién es el personaje oculto de esta madrugada. Pistas que nos está dando desde Sevilla Silvia Casasola. Sí, hay que comentar que, bueno, que están diciendo muchísimos personajes femeninos, todas guapísimas, todas estupendas, pero no están acertando. Así que vamos a ver, no es, para que lo tengáis más claro, Brigitte Bardot, guapísima, pero no es. No es Pamela Anderson, que tiene otros atributos. No es Bo Derek y tampoco es Úrsula Andress. Así que, a ver, vamos con estas pistas y podemos ir ya encuadrando a quién puede ser. Estadounidense de nacimiento. Ella es vegana desde los 8 añitos. Se casó 2 veces, pero solo tiene una hija. Se convirtió, esto es importante, en un icono sexual a causa de una de sus exitosas películas. Y en España protagonizó uno de los anuncios emblemáticos de Navidad, que además estaba estupenda. Bueno, si todavía no sabéis quién es, vamos a escuchar esta pista sonora. Es ella la que canta, ¿eh? Y mira lo que nos dice. Felices fiestas. Pues mira, ya hemos empezado casi las navidades con ella. Así que ya sabéis, en Almohadilla Rosa, bueno, Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es, yo creo que ahora está más claro quién es esta guapísima actriz. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Esta semana ha fallecido Nelson Mandela. Es la noticia más importante en el mundo, desde luego. Pero esa es su caso una forma para recordarnos lo que a veces están haciendo los países ricos en los países pobres, especialmente en África. Sobre este asunto hablamos con el periodista e investigador, redactor de la revista Año Cero y autor de muchísimos libros, Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Miguel, yo tengo un libro tuyo desde hace unos cuantos años en donde hablas un poco, bueno, hablas mucho sobre lo que hacen o lo que hacemos los países del primer mundo en África, y la verdad es que es para caérsenos un poquito la cara de vergüenza, ¿eh? Les queremos para alguna cosa, queremos sus tierras, queremos sus riquezas, queremos sus recursos, queremos sus diamantes, queremos sus minerales, eso sí, les ponemos cuchillas para que no vengan aquí, ¿eh? Sí, bueno, la realidad es que lo que nos interesan son sus recursos naturales. Los africanos, para decirlo de un modo breve y contundente, los africanos sobran, no, uh-huh, no interesan para nada, ¿no? Y eso es algo que yo creo que cualquiera que esté un poco atento a la actualidad se puede dar cuenta, ¿no? Normalmente en los grandes medios de comunicación, en los informativos, nos presentan África desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, su naturaleza exuberante, sus paisajes magníficos, maravillosos, y por otro lado, las hambrunas y las guerras, ¿no? Y en ocasiones utilizan ese apelativo de guerras étnicas, sí, ¿no? Sí. Es decir, como si se estuvieran matando una serie de indígenas de diferentes tribus, ¿no? Y la realidad es que detrás de todas esas guerras, o de la mayoría de ellas, están intereses nacionales de países occidentales, y a veces ni siquiera son países, son las propias multinacionales petrolíferas o dedicadas a la explotación de los recursos mineros, los que financian a uno u otro grupo dependiendo de sus intereses. Son a veces guerras patrocinadas, en verdad. Sí. Les podríamos poner una camiseta a cada uno con la marca que financia los fusiles que llevan, porque de ganar, bueno, quien está pagando a uno de los factores en juego y en lisa, pues conseguirá, pues, por ejemplo, el coltan, ¿no? Bueno, el coltan, ese mineral que es esencial para que funcionen toda una serie de industrias, ¿no? Para que funcionen los ordenadores, toda una serie de equipos tecnológicos, la industria aeroespacial, la industria armamentística y los teléfonos móviles, uh-huh. Esa cosa que todos tenemos, ¿no? Y alrededor del coltan, pues probablemente podríamos hablar de 2 millones de muertos, sí. en enfrentamientos por el control de una determinada zona de la República Democrática del Congo, ¿no? Una región que se llama Kivu, donde hay, que se sepa, aproximadamente las reservas del 70 o el 80% del coltan que hay en el mundo, ¿no? Y en realidad ahí los dos grandes actores son Francia y Estados Unidos, ¿no? Bueno, normalmente siempre pensamos en la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? La Guerra Fría, que también se jugó en África, pero no debemos olvidar a Francia. Francia y Estados Unidos han montado golpes de Estado, operaciones encubiertas, guerras. Y a veces nos olvida Francia, ¿eh? Pero Francia tiene muchísimo que ver en África, y no solamente en el norte de África, sino también en el África negra, donde tiene una gran influencia. Y en realidad esa guerra del coltan, como decía antes, que generó millones de muertos, podría explicarse de esa manera, ¿no? El presidente congoleño, Mobutu, apoyado por los Estados Unidos desde los años 60... Oye, tiene fotos muy amigables con... Bueno, pues con John Fitzgerald Kennedy, hay que decirlo, sí. Y se daban la mano y se daban abrazos, ¿eh? Sí, con Ronald Reagan, con George Bush padre. Y era un dictador terrible este tío. Sí, un dictador terrible, además que llegó al poder por una operación de la CIA en los años 60, ¿no? Cuando tiene lugar la independencia del Congo, de la República Democrática del Congo, de la metrópoli belga, llega a la presidencia, bueno, un personaje, Patrice Lumumba, que intentó cambiar ciertas cosas, ¿no? Bueno, por un lado Bélgica, la metrópoli, no estaba muy de acuerdo con la situación y presionó a Patrice Lumumba para que siguiera defendiendo los intereses belgas, pero luego se supo que quien estaba detrás de Bélgica era Estados Unidos, que veía peligrar sus intereses, ¿no? Porque Patrice Lumumba era un gobernante izquierdista con ciertos apoyos en la Unión Soviética, apoyos en Cuba, es decir, bueno, y la CIA montó un golpe de Estado. Mató a Patrice Lumumba, primero lo encarcelaron y luego lo mataron porque decidieron que era la mejor opción. Encarcelado podría convertirse en un mártir y si lo soltaban, pues la comunidad internacional podría hablar y la comunidad internacional podría apoyarlo, ¿no? Con lo cual decidieron matarlo y pusieron en su lugar a este hombre, a Mobutu, que fue el peón de la CIA en la República Democrática del Congo durante muchísimos años, pero a mediados de los 90 cambió y empezó a acercarse a Francia. Claro, al enemigo. Al enemigo. Con lo cual había que quitarlo del medio. Sin ninguna duda, ¿no? Y ahí se puede explicar por qué Estados Unidos arma a los ejércitos de Ruanda y Uganda y los utiliza para atacar a la República Democrática del Congo. Ahí tenemos otra guerra, ¿no? Los servicios secretos norteamericanos financiando a dos países para que ataquen a otro país, que era el Congo, que hasta ese momento era aliado, pero a mediados de los 90 cambian las tornas y este hombre Mobutu empieza a acercarse a determinadas multinacionales francesas, sobre todo petroleras, y experta y empresas dedicadas a la extracción de minerales, ¿no? Y aquí, pues bueno, podríamos hablar, las cifras se nos escapan, pero también de cientos y cientos y cientos de miles de muertos. Sí, por una cosa terrible, todo lo que tuvo que ver y todo lo que ocurrió entre los Hutus y los Tutsis, que es una de esas guerras que nos hemos creído que eran guerras étnicas, ¿no? Eran guerras patrocinadas por los intereses occidentales. En alguna ocasión hemos hablado con Fernando Rueda, que está de viaje y que la semana que viene estará con nosotros sobre ello. Pero la verdad es que cuando uno repasa esa historia sangrienta de África y ve los intereses de Occidente, bueno, pues se escandaliza. En concreto, todo lo que pasa en gran parte del centro de África tiene mucho que ver con esa región de Kivu. La matanza de Hutus contra Tutsis, de Tutsis contra Hutus, sí, contra Hutus, tiene mucho que ver con esa región, que es en donde se encuentra el coltán, que es lo que hace posible que esos teléfonos móviles, por ejemplo, los ordenadores o los iPads o determinados instrumentos tecnológicos nuestros, pues se puedan vender a 400 euros en vez de a 650, ¿no? Claro, y aquí encontramos de nuevo dos actores, ¿no? Francia y Estados Unidos, ¿no? Hasta el año 94 gobernaba en Ruanda un presidente que era Hutu y que tenía el apoyo de Francia, ¿no? Y de los servicios secretos franceses y del ejército francés, ¿no? ¿Por qué era importante Ruanda? Porque Ruanda era el ejército que controlaba esa región del Congo, que era el Kivu, ¿no? A través de una guerrilla de nombre muy rimbombante, como todas las guerrillas africanas, ¿no? No sé qué por la democracia, todas son muy demócratas, ¿no? Pero en el fondo era una guerrilla brutal financiada por Ruanda, es decir, por Francia, para controlar esa región del Congo, ¿no? Y Estados Unidos lo que hacía era financiar a una guerrilla dentro de Ruanda que intentaba quitarle el poder a ese presidente Hutu. Era una guerrilla Tutsi, ¿no? Uh-huh. Que estaba comandada por Paul Kagame, que es actualmente el dirigente de Ruanda, ¿no? Y bueno, los hechos se desencadenan cuando el 6 de abril de 1994 vuela por los aires el avión presidencial en el que volaba el presidente ruandés y el presidente de Burundi, ¿no? Y también había varios europeos. Luego, bueno, se llevó a cabo una investigación oficial por interés de las familias de varios muertos franceses en ese avión, ¿no? El caso es que a partir de ahí se desencadena esa matanza, ¿no? Es decir, los Hutus en el poder para vengarse de la guerrilla Tutsi, que en definitiva, por lo que parece, es quienes hicieron ese atentado, comienzan una gran matanza, ¿no? Uh-huh. Cientos de miles de Tutsis son brutalmente asesinados. Pero aquí viene lo realmente asombroso, alucinante, oscuro y asqueroso de esta historia. Y es que en Ruanda había un general, que un general belga, que era el jefe de los cascos azules de la ONU, Roméo Dallaire, ¿no? Y este hombre era el máximo representante del ejército humanitario, ¿no? Efectivamente. ¿Pero y lo de humanitario? Bueno, pero por lo menos aquí sí que este hombre intentó hacer su trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque incluso antes de que volara por los aires el avión presidencial, el avión del presidente de Ruanda, este hombre se dio cuenta de que se iba a provocar una uh-huh. matanza, que los Hutus iban a asesinar a los Tutsis, ya no digamos cuando voló el avión presidencial por los aires, ¿no? Y este hombre se dio cuenta de lo que iba a pasar y entonces escribió a los cuarteles generales de la ONU pidiendo un mandato claro y 5.000 hombres. Con eso decía que podía evitar esas matanzas. Nadie respondió. Era evidente que Francia lo sabía porque los militares franceses y los agentes de inteligencia franceses estaban muy en contacto con los militares y, sin embargo, bueno, no hubo respuesta. Tampoco hubo respuesta por parte de Estados Unidos, ¿no? Y este hombre se encontró con que no tenía ni un mandato claro, es decir, ni una orden clara, no tenía órdenes, ni tenía hombres. Necesitaba solo 5.000 soldados para evitar esas matanzas. Y se produjo lo que todos sabemos que se produjo. Este hombre luego hizo una serie de declaraciones en las que no se explicaba muy bien por qué había ocurrido esto, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, sí que hay una explicación. Es decir, Francia decidió no actuar porque Francia, en cierta manera, se tapó los ojos ante lo que iba a pasar, porque los Hutus en el poder eran, pues bueno, eran su apoyo fundamental, ¿no? Quizás pensaron que si de una vez por todas los Hutus se deshacían de los Tutsis y de esa guerrilla Tutsi, se acabaría el problema, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué no intervino Estados Unidos, no? Esa es la gran pregunta. Y más teniendo en cuenta que luego salió a la luz un documento del Pentágono en el que se recomendaba a los líderes políticos norteamericanos y sobre todo a la gente de la Secretaría de Estado, es decir, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, que no se utilizara la palabra genocidio para referirse a lo que estaba pasando en Ruanda, porque eso obligaría a Estados Unidos a intervenir en la zona, ¿no? Uh-huh. Y así se hizo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en el planteamiento que hemos hecho anteriormente, ese conflicto entre Francia y Estados Unidos, quizás Estados Unidos pensó que si se llevaba a cabo esa matanza, los hutus tendrían que salir del poder, ¿no? Porque con una campaña propagandística bien organizada, dando a conocer, utilizando determinados medios de comunicación de masas, lo que había pasado, era evidente que los hutus, un gobierno hutu no podría permanecer por más tiempo en el poder. Y eso fue lo que pasó realmente. Tuvo lugar esa matanza y finalmente la comunidad internacional hizo que los hutus salieran del poder y llegó a la presidencia el que era el líder de la guerrilla tutsi apoyada por Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ese momento Estados Unidos controla el negocio del coltan que anteriormente estaba en manos francesas. La hipocresía que comentas, Miguel, es terrible porque, claro, lo que tú dices, se ponen la venda a los ojos. Pero es que luego está también la segunda lectura que viene después. El conflicto tan tremendo, la cantidad de matanzas, la cantidad de gente que se tiene que desplazar y luego encima también hacen negocio con lo que llevan de ayuda humanitaria. Bueno, es que lo que pasa en África no llega absolutamente nada de lo que pasa en África. Estamos hablando de millones y millones de muertos. Es decir, estamos hablando de cosas absolutamente terribles, ¿no? Y fíjate que en la cuestión del coltan, las grandes compañías de telefonía móvil, pues bueno, lo que decían las fábricas de teléfonos móviles es que, bueno, ellos no podían saber dónde venía el coltan, ¿no? La realidad es que sí se podía saber, ¿no? Pero lo que hacen las grandes empresas occidentales en muchas ocasiones es taparse los ojos, ¿no? Es decir, hay un negocio de por medio, ellos tienen unos proveedores, les llega un material y ya está, no miran de dónde proviene ese material, ¿no? Pero lo que hay detrás es tremendo, por no hablar del tema de los diamantes, ¿no? De los famosos diamantes de sangre que han financiado todo tipo de guerras. Mira, me estoy acordando, por ejemplo, de Angola. Angola es también un ejemplo de una guerra típica de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, dos bandos en liza, uno apoyado claramente por la Unión Soviética en el poder y una serie de guerrillas apoyadas por Estados Unidos, ¿no? Cuando, bueno, la Unión Soviética desaparece, ya a nadie le interesa lo que pasa en Angola, ¿no? Ya no es un país interesante para nadie, pero esa guerra continúa. ¿Por qué? Porque una serie de señores de la guerra, una serie de señores feudales, se habían hecho con el control de determinadas reservas petrolíferas y determinadas zonas de extracción de minerales y ya estaban haciendo negocio por sí mismos, ¿no? Con lo cual ya era una guerra en la que ni siquiera estaba claro cuáles eran los contendientes, ¿no? Porque había un montón de señores de la guerra peleándose con otros por el control de determinadas zonas y las grandes potencias de la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos, que estaban detrás de esta guerra y detrás de toda una serie de operaciones, cuando no les interesó, simplemente se lavaron las manos, salieron de la zona y dejaron a los pobres angoleños en manos de una serie de carniceros cuyo único objetivo era hacer negocio y vender al mejor postor esas reservas tanto petrolíferas como de minerales del país. Has hablado de los diamantes, las guerras que se pudieron financiar gracias a los diamantes. Esto me ha hecho pensar también en cómo se ha hecho algo muy parecido con las drogas. Sí. Las drogas en medio mundo. Pero sí. Una de las últimas informaciones, estas semanas han aparecido muchos datos sobre récord de cultivo de opio en Afganistán. El país al que fue todo Occidente en masa a partir del año 2001 para echar a los talibanes, que se supone que eran los responsables de que se cultivara opio ahí. Ahora nos dicen que siguen siendo ellos, pero claro, no están en el poder. Es una información que hace sospechar bastante, sí, ¿no? De hacia dónde va esa droga y para qué sirve. Bueno, obviamente yo no tengo ningún dato en ese sentido, pero desde luego, hombre, es llamativo, ¿no? Que una vez que en teoría los talibanes están fuera del poder, digo en teoría porque porque el teatro de operaciones afgano es tremendamente complicado, ¿no? Si antes hablábamos de señores feudales, señores de la guerra, no hablemos de lo que pasa en Afganistán, ¿no? Pero de todas formas, bueno, hay en el poder un gobierno controlado por Occidente, probablemente, bueno, con toda seguridad no controlan lo que pasa en todo Afganistán, el gobierno afgano, está claro, pero hombre, llama tremendamente la atención que aumente de forma tan excesiva las plantaciones, claro, de amapola, de opio. Es que no tiene sentido. Cuando si se sabe que en el pasado sirvió esa amapola, ese opio sirvió para financiar la lucha contra los rusos, la que se cultivaba, claro, en Afganistán, ¿no? Claro, claro, claro. Efectivamente, es que la historia de Afganistán es otra historia tremenda que tiene que ver con los orígenes de Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda es una organización creada por los servicios secretos angloamericanos y la finalidad era expulsar a los soviéticos de Afganistán. Toda esta historia comienza cuando llega al poder un gobierno promarxista en Afganistán, ¿no? A partir de ahí comienzan a formarse una serie de guerrillas, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, comienzan a formarse una serie de guerrillas financiadas por Occidente, fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? ¿Y quiénes eran estas guerrillas? Pues bueno, eran fundamentalistas islámicos. ¿Quién era su líder? Un tal Osama Bin Laden, que entonces nadie conocía, y que se convirtió en el principal aliado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su hermano, o uno de sus hermanos, Salem Bin Laden, tenía muy buenas relaciones en Estados Unidos, incluso había hecho grandes trabajos para la CIA, ¿no? En su momento fue la mano derecha de George Bush padre para Oriente Medio cuando este era director de la todopoderosa CIA, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, el hombre elegido era simplemente el hermano de Salem, ¿no? Y a partir de ahí nace Al-Qaeda. Cuando los soviéticos se dan cuenta de que ese gobierno marxista que ellos apoyan está a punto de ser derrocado por estas guerrillas islámicas financiadas por Estados Unidos, lo que hacen es invadir Afganistán, ¿no? A partir de ahí se meten en la trampa afgana, que además este fue uno de sus grandes errores y una de las causas de la caída de la Unión Soviética. Ojo, es un tema tremendamente importante. Incluso hay quien dice que los Estados Unidos llegaron incluso a provocar esa invasión, ¿no? Porque sabían que los soviéticos tenían mucho más que perder que ganar, ¿no? Y a partir de ahí se inicia una guerra tremenda que es financiada, entre otras cosas, con el tráfico de drogas, y a partir de ahí, bueno, viene toda la historia de Afganistán que ya sabemos que finalmente los soviéticos son derrotados, salen del país, una serie de grupos islámicos y de señores feudales se hacen con el control y continúa el tráfico de drogas. Pero eso sí, cuando entra finalmente Estados Unidos, bombardea Afganistán, la OTAN se hace con el control del país, resulta que ahora las noticias que salen es que la cosa no es que sea como antes, sino que va a más. Sí. Fíjate que entre todas estas cosas que nos hacen dudar un poco, ¿no? De si nos cuentan la verdad sobre todas las cosas, llama poderosísimamente la atención que, por ejemplo, en Wall Street, parte de los grandes inversores en Wall Street hayan venido de Colombia y hayan venido de las FARC. Y luego existen fotos y declaraciones muy bonitas de algunos de los grandes dirigentes de Wall Street sobre el dinero que les podían aportar las FARC. Nos hemos olvidado de todo ello, ¿eh? Bueno, y esa es una historia que pasó absolutamente desapercibida para los medios de comunicación y es tremenda, ¿no? Los dirigentes de la Bolsa de Nueva York, una serie de dirigentes, se reunieron con los líderes de las FARC en la selva colombiana con una intención, convencerlos de que invirtieran su dinero, de que pusieran su dinero en la bolsa, ¿no? Estamos hablando de algunos años antes de la actual crisis económica que estamos sufriendo, ¿no? Entonces ya había una gran burbuja en la bolsa que, bueno, todo el mundo sabía que iba a reventar por uno u otro lado, era cuestión de tiempo. En el fondo lo único que se estaba haciendo era parchear un gran problema y lo que se necesitaban era activos financieros como fuese, es decir, pasta, dinero contante y sonante, ¿no? No ese dinero que no existe, que se crea de la nada, que era el que estaba montando la burbuja. Se necesitaba dinero de verdad, recursos de verdad. Y entonces buscaban esos recursos donde hiciera falta, incluidas las FARC, ¿no? Uh-huh. Cuando todo el mundo sabía que probablemente esos activos financieros vinieran del narcotráfico, ¿no? Que era con el que las FARC financiaban su armamento y todos los medios que utilizaban. Algunos son malos hasta que, bueno, pues aunque sean malos, pero pueden interesar cuando tienen dinero, cuando hacen determinadas cosas que, bueno, pueden servir para otros intereses. Qué mundo tan hipócrita, ¿eh? Bueno, absolutamente hipócrita. Y tus amigos de hoy pueden ser tus enemigos de mañana. Fíjate lo que ha pasado en Libia, ¿no? Sí. Bueno, que esa es otra historia, bueno, que quizás en otro momento... ¿Qué amigos éramos, o qué amigos eran en algunos países de Gaddafi, y luego, bueno, hicieron lo que... Bueno, y probablemente la historia de Libia tiene muchísimo que ver con la muerte de Bin Laden, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia muy larga. Y lo que queda también de Siria, que quedará mucho que hablar. Desde luego que sí. Miguel Pedrero, qué pena que tengamos tan poquito tiempo para charlar. Hay tantísimos y tantísimos asuntos para tratar contigo, que lo haremos en futuras ocasiones, no lo dudes. Un placer contar contigo en La Rosa de los Vientos. Bueno, el placer es mío, encantado. Un abrazo. Hasta luego. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. Las Crónicas del Misterio, con Manuel Carballal y Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Pues muy buenas noches. Y oscuras noches. Os veo con los dientes un poco afiladillos, ¿eh? Y con este rosario de ajo que me he traído, ¿eh? Que me favorece. Yo te he ganado. Me he cogido en eBay mi pack, que esto es lo último. Luego, la sensación. Luego el supersticioso soy yo, ¿eh? No digo nada más. Bueno, pues yo no sé lo que tú serás a más, pero lo que eres el culpable de que estemos hablando, culpable, pero buen culpable, de que estemos hablando precisamente de este asunto, de la búsqueda de vampirismo a lo largo de la historia, porque acabas de publicar un libro, tu primera novela, El vampiro de Silesia, que no nos habla del vampirismo este que estamos acostumbrados, un poco que tiene una imagen relacionada con lo gótico, bueno, que también, pero en realidad del vampirismo como búsqueda, antropológicamente siempre ha sido así, como esa búsqueda de la inmortalidad, y a lo largo de la historia han quedado restos y evidencias, y tú en el libro lo que vas es buscando esos restos y evidencias, o los protagonistas de... Vamos a ver, sabéis que yo soy un absoluto pues apasionado de todo lo que tiene que ver con el género vampírico, especialmente dentro de la literatura gótica de finales del 19, pero en este caso lo que he intentado es huir de todas esas imágenes quizás un tanto estereotipadas que tenemos de ese vampiro de figura estilizada, larga capa, noble de cualquier país del este que se dedica una noche sí y otra también a dedicarse a repartir mordiscos a diestro y siniestro. No, yo me he ido un poco más a la figura de ese vampiro antropológico absolutamente real y que tantas y tantas madrugadas ha caído sobre la mesa de la tertulia, ¿no? Es ese vampiro que ha sido perseguido y que ha sido denostado de una forma absolutamente tremenda por algo que entiendo que es ese anhelo que el hombre jamás va a poder alcanzar. Es decir, todos nosotros sabemos, la única certeza que tenemos es que nacemos y tenemos fecha de caducidad, morimos. Sin embargo, el vampiro no, el vampiro que sepamos, por lo menos es lo que cuenta la tradición, es eterno. Entonces lo que intento lanzar con el vampiro de Silesia es una pregunta, es ¿qué seríais vosotros, os pregunto a vosotros, qué seríais capaces de hacer si de repente la inmortalidad estuviera a vuestro alcance en la figura de unos seres que están, bueno, pues propagando una serie de epidemias en determinadas zonas de Europa? Pues es que ves que hay gente histórica importante, cuanto más poder, pues peor, que han hecho auténticas barbaridades. Tú precisamente en este libro hablas de algo que nos has comentado en alguna ocasión, de esos hallazgos, del hallazgo que se produjo en Venecia, asociado a una de estas personas que buscó precisamente esto. Es que a mí toda la trama de la novela, digamos que nace en el instante, en el preciso instante en el que los medios de comunicación, hay que decirlo, que prácticamente una noticia que pasó sin pena ni gloria, nos empiezan a decir que en una isla de Venecia, concretamente en el Lazareto Nuevo, a 3 kilómetros de la gran isla, hay un señor llamado Matteo Borrini, que es antropólogo forense de la Universidad de Florencia, que acaba de realizar un hallazgo cuanto menos peculiar. Él se encontraba pues quitando las escorias de una fosa en la que habían sido enterrados en el año 1576 aproximadamente pues una serie de apestados, ¿no? Estamos hablando de que cuando se estaba realizando esta excavación, él llevaba ya sacados a la luz más de 1600 cuerpos. Bueno, pues uno de ellos aparece, solo uno, aparece con unas características que no se corresponden a las distintas del resto. Y es que el cráneo, concretamente, de ese cuerpo aparece con un ladrillo literalmente incrustado en la boca, al punto de que, como él era forense, inmediatamente pues se puso sobre la pista de que aquello no era normal, de que además la persona había sido torturada brutalmente en vida y que esa mandíbula que estaba desencajada, ese ladrillo introducido en su boca, se le había colocado aún con vida. ¿Por qué esta brutalidad? ¿Por qué este ritual al que él llegó a la conclusión de que era un ritual? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque posiblemente nos encontrábamos, se encontraba Matteo Borrini en aquel año 2009 ante el primer ritual exorcista a un vampiro, por lo menos celebrado en esta región de Europa. Había restos, habían encontrado restos en tiempos pasados en algunas zonas de Alemania, muy pocos vestigios, en algunas zonas también del este de Europa, pero en Italia, y con tanta claridad, jamás. Bueno, pues de ahí partió, ¿no?, esa idea, ¿no? A partir de ahí dije, bueno, pues aquí puede haber algo, ¿no?, para construir una novela. Porque, Manuel Carvajal, la verdad es que esa búsqueda que aparecen esos restos, o que se deduce de la existencia de esos restos, esa búsqueda de la inmortalidad ha existido siempre, y la ciencia sigue ocupándose de eso, porque en cierto modo de eso habla el libro de Lorenzo, de una búsqueda científica, búsqueda arqueológica, pues una búsqueda científica al fin y al cabo, pero no solamente la arqueología hablamos sobre eso. Pero mira, yo me la estoy leyendo, yo empecé ayer, voy por la mitad. Y Lorenzo se ríe ahora porque la tengo toda llena de notas, de subrayados, de anotaciones. Me decía, pues es una novela, claro, pero yo detecto que está muy documentada en cuestiones antropológicas, históricas. La figura de Mauricio Roncalli es fascinante. El episodio con la madre, macho, brutal. Te ha recordado algo, ¿verdad? Sí, no vamos a hacer spoilers, sí, sí, sí. ¿No? Con la novela, pero es una historia que viene muy de antiguo y que además probablemente nos sorprenderá a los lectores de la novela, porque la figura del vampiro real, del vampiro histórico, del vampiro antropológico, tiene muy poco que ver con Crepúsculo y con los chavalotes estos, guaperas, y la imagen de porque el cine y la literatura han condicionado mucho nuestra imagen, no solo sobre el vampirismo, sino sobre todo, esto se podría traspolar a otros fenómenos. La imagen que tenemos, que el oyente tiene ahora, sobre todo el oyente joven, cuando escucha la palabra vampiro, tiene muy poco que ver con la historia real, con la investigación antropológica del mito del vampirismo, que viene precisamente de lugares como Silesia, en lo que hoy sería Polonia, aunque en su momento Silesia abarcaba otros lugares, ¿no? Tiene muy poco que ver con la figura real del vampiro antropológico. De todas formas, la verdad es que esa evolución ha ido prácticamente, si nos fijamos en el cine, de esa imagen de Nosferatu, que era tremendo y era, vamos, una imagen horrorosa, se ha ido embelleciendo. Pero totalmente. Pues como el hombre lobo, como otros monstruos. Bueno, hay trabajos, hay ensayos universitarios, hay tesis universitarias y trabajos de investigación alucinantes sobre la evolución del mito del vampiro en base a la influencia del cine y la literatura en el siglo XX. Cómo ha ido modelando una imagen más seductora, más sexual, más amable, que, como dice, no tenía nada que ver con Nosferatu. O sea, yo no sé, el atractivo de Nosferatu, pues se lo podrían ver los dentistas. Y hablando de influencias, tu influencia total, que tú decías incluso en la presentación del libro que desde jovencito casi te interesaste por estos temas siendo un adolescente, con ese Bram Stoker, con Drácula, y que luego ya cuando te imbuiste totalmente de lleno fue cuando empezaste a conversar con Fernando Jiménez del Oso y esos vampiros, y fíjate al final lo que ha desembocado en la novela. Pues fíjate, vosotros lo sabéis porque conocíais muy bien a Fernando. Otro gran enamorado de los vampiros. Pero además absolutamente de la novela gótica y especialmente del vampirismo. Y en este caso, pues sí, a mí sí hay una obra que me ha marcado absolutamente, no solo a mí, yo entiendo que a cientos de miles o a millones de personas en todo el planeta, pues sin lugar a dudas, es esa obra que, como el vampiro, es inmortal, ¿no?, que es Drácula de Bram Stoker. Es una novela, pues bueno, pues con un trasfondo basado en un personaje histórico que quizás no es como se representa en este trabajo, pero bueno, a mí me ha servido por lo menos para por ejemplo, hacer un guiño, ¿no? Hay que decir que la novela pivota en tres tiempos, ¿no? El siglo XXI, con ese descubrimiento que se produce en la fosa de Venecia, el siglo XVIII, concretamente el mes de enero del año 1732, que se están produciendo una serie de epidemias muy extrañas en determinadas regiones de Europa, al punto de que un médico, el doctor Johannes Flückiger, tantas veces citado, pues es enviado, pertenece al honorable regimiento Fürsterburg de Viena, es enviado allí con su formación información absolutamente científica. Podría ser perfectamente, si Manuel fuera médico, pues sería el Carvallal de la época, ¿no? Un hombre escéptico, curtido, ajeno a todo lo que tenía que ver con la superstición, y de repente allí se empieza a encontrar con una serie de epidemias que nos muestran lo que estabais hablando hace un momento, ¿no? Es decir, no esa figura romántica del vampiro, sino algo verdaderamente más desagradable. Porque hay que decir que conforme los vecinos, por ejemplo, ¿no?, los sepultureros empiezan a abrir las fosas porque se produce alguna epidemia, al abrir las tumbas se van encontrando con que cuerpos que tendrían que estar ya en un avanzado estado de descomposición, pues no se encuentran así. Se encuentran hinchados como auténticas sanguijuelas, con el cabello que les ha crecido, las uñas les han crecido también. Es decir, es algo que inmediatamente el que lo observa dice, pues esto es un vampiro, ¿no? Y ahí Johannes Flückiger redacta, y aparece reflejado en el libro, aunque hay una parte importante de ficción, porque evidentemente es un personaje que he utilizado para crear la ficción, haciendo ese guiño a Drácula, ¿no? En un diario, en primera persona, él va narrando lo que va descubriendo en esos países del este. Pues hay que decir que él redacta un documento, Visum et Repertum, visto y reportado, donde va narrando milimétricamente, pues por ejemplo, escenas que a mí no solo me ponen el vello de punta, sino que incluso hasta me llegan a emocionar, ¿no? Yo me imagino, imaginad, pues a un grupo de gitanos con sus antorchas en plena madrugada, rayos, truenos, centellas, se van al cementerio porque resulta que los habitantes de la zona aseguran que un tal Arnold Paole se levanta de su tumba después de estar 40 días muerto y se dedica a atacar a los miembros de la comunidad que habitan en esta zona. Milica, Stanaka, nombres con nombres y apellidos precisamente, ¿no?, que empiezan a fallecer a causa de terribles delirios, punzones que se producen durante la noche y que todos atribuyen al vampiro Paole. Cuando se levanta esa tumba, tal y como está reflejado en ese informe, lo que se encuentra es un cuerpo completamente incorrupto, hinchado. Se procede al ritual habitual, cortar la cabeza, clavar la estaca en el corazón, y según cuentan en ese mismo informe un médico militar científico, ese hombre se revuelve en su tumba, empieza como a gruñir, bueno, pues como si estuviera vivo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó allí? Pues no lo sé, pero a Johannes Flückiger te puedo asegurar que le quebró la razón prácticamente para el fin de sus días, ¿no? Y al Manuel Carvallal de esta época, ¿qué explicación científica todo lo que se encontraban al sacar de sus tumbas a estos cadáveres? ¿Qué explicación científica se puede ofrecer, si es que la tiene? Sí, ha habido muchas a lo largo de la historia. Se han publicado varios libros, ya desde el siglo XVIII se publicaron varios ensayos que pretendían salir al paso de esa, lo que entonces se consideraba por el sector más erudito de la población como una superstición que había llegado importada del este de Europa. Y se publicaron varios libros ya en 1749, Los vampiros a la luz de la medicina, el título te lo dice todo, o El informe médico sobre los vampiros de 1755, en el que se especula con una serie de causas para intentar justificar el origen del mito de las plagas vampíricas. Además, son explicaciones que en el siglo XX fueron retomadas por investigadores españoles. Por ejemplo, el neurólogo español Juan Gómez Alonso publicó trabajos muy interesantes intentando vincular, más que nada por la contextualización histórica, la peste que asoló Europa en la Edad Media, como una posible explicación para la leyenda, el resurgir de la psicosis vampírica que también asoló Europa. La teoría del carbunco, la anemia, la rabia, hay varias enfermedades, algunas absolutamente anómalas que nunca llegarían a una pandemia ni a una plaga, precisamente por lo anómalas que son como enfermedades, como la porfiria, pero que por sus características fisiológicas, caray, dices, hombre, es que un enfermo de porfiria y lo que cuenta la leyenda sobre los vampiros se parece mucho, ¿no? Esa fotosensibilidad extrema, las deformidades faciales que hacen que se encojan los labios, con lo cual los dientes parecen más prominentes. Bueno, hay toda una serie de características de la porfiria que este es el origen de la leyenda del vampiro. Claro, el problema es que la porfiria se transmite genéticamente, es decir, se podría dar en sociedades endogámicas, en pequeños núcleos familiares, y no justificaría una plaga. La rabia, precisamente también por ser algo que se contagia de animales que tienen también una tradición muy diabólica, muy oscura, el perro, el lobo, el zorro, y últimamente algunos investigadores han argumentado que algunas enfermedades psiquiátricas que no podían ser diagnosticadas ni tratadas en aquella época, como la psicosis, la esquizofrenia, algún tipo de paranoia violenta, podrían justificar la leyenda del vampiro. Pero da la sensación de que se trata de tapar pequeños huecos, ¿no? De que la leyenda de los vampiros es mucho más universal, mucho más antigua y hoy en día sigue viva. Yo lo he dicho muchas veces, uno de los lugares más sorprendentes donde puedes ver hasta qué punto se cree en la supervivencia y se mantienen tradiciones como decapitar cadáveres, clavarlos con una estaca, es en Haití. En Haití es impresionante ir por la carretera, por llamarle algo, y ver las tumbas de los familiares edificadas a pocos metros de las casas por temor a que los difuntos puedan ser zombificados o puedan salir de su tumba. Lorenzo Fernández se está mordiendo la lengua, fíjate, se está pareciendo a un vampiro incluso. No, estaba escuchando a Manuel atentamente. Estaba pensando, porque claro, cuando uno hace un libro, pues como habéis hecho todos vosotros, ¿no?, te metes en ese proceso de investigación y llegas a documentos, algunos de ellos verdaderamente sorprendentes, ¿no? Porque a partir del siglo XVIII más o menos es cuando se empieza a utilizar el concepto vampiro, pero antes no se utilizaba, no se conocía. ¿De qué se hablaba entonces? Pues se hablaba de los masticadores de mortajas. De hecho, hay dos libros a los que pude acceder, uno en francés, otro en inglés, que se llamaba, uno de ellos, escrito a mediados del siglo XVII, de Masticatione Mortuorum, de los masticadores de mortajas, y luego estaba el que se escribió en el año 1725, que pretendía rebatir lo que decía el anterior, y se llamaba De Masticatore Mortuorum in Tumulis, de los masticadores de mortajas en las tumbas. Bueno, pues el primero lo que decía es que había muchas ocasiones, especialmente en ese terrible siglo XVI, cuando aparece este cráneo con ese ladrillo en la boca, cuando el que regenta los designios del cristianismo en aquel tiempo, es decir, el que ordenó que se realizara aquel ritual como patriarca de Venecia que era, fue el futuro Papa Sixto V, de ahí que esté reflejado en el vampiro de Silesia, en esta novela. Bueno, pues hay que decir que entonces, cuando había una epidemia, pues cuando se pensaba que ya se había erradicado, se cerraban las tumbas, ¿no? Bueno, pues de repente la enfermedad volvía a rebrotar, se volvían a abrir las tumbas, y es cuando se encontraban cuerpos incorruptos. ¿Qué es lo que se pensaba? Bueno, pues algunos de ellos estaban completamente comidos. Se pensaba que el demonio durante la noche se paseaba por los cementerios, se comía los cuerpos, los cadáveres, y los dejaba en ese estado que luego posteriormente se encontraba. Pero en este De Masticatione Mortuorum in Tumulis, Michael Rand, un pastor luterano, lo que dice es que de demonio nada, es decir, él es un científico, intenta aplicar pues todo lo que tiene que ver con ciencia, y dice que evidentemente no puede ser el demonio porque todo el mundo sabe que son vampiros. Es decir, lo que él viene a decir es que esos cuerpos carcomidos que aparecen, algunos de ellos con las mortajas literalmente metidas en su boca como si se las hubieran comido con una voracidad tremenda, pues lo que él dice es que eso es lo que alimenta el cuerpo del vampiro, va cobrando fuerza, se empieza a alimentar de lo que tiene al lado, pues si son cadáveres son cadáveres, y cuando tiene esa fuerza ya recobrada sale de su tumba y ataca a los vivos, como ser eterno que él lo que hace es atacar a los vivos, la fuerza, y además pues extiende las enfermedades que por aquel entonces se les confería un carácter demoníaco, tales eran por ejemplo la peste negra. Esto llega a oídos de instituciones poderosísimas. Vosotros pensar que de repente tú, Bruno, por ejemplo, eres el Papa de Roma, y en un momento determinado Dios nos salve. Sí, bueno, pues en un momento determinado oyes en ese siglo XVI, oye, que la profecía de Malaquías tiene que cumplirse. Ay, sí, ¿no? Me la quitan. Pues tú imagínate que de repente oyes que de los países del este, que tú conoces muy bien además porque procedes de allí, hay unos bichos que son eternos, que dice la tradición que son unos seres eternos, y tú cuando estás afrontando el último paso de tu vida, cuando estás a punto de pues que te queda ya muy poquito de vida, de repente dices, bueno, es que yo no soy tan divino como pienso, es que soy muy humano y no me quiero morir, e intentas buscar ese elixir de la eterna juventud. ¿Dónde lo buscas? O de la eternidad en este caso. ¿Dónde lo buscas? Donde se dice que hay criaturas que son eternas. ¿Y dónde se buscaron? Pues precisamente allí donde se estaban produciendo estas epidemias. Y eso es lo que en el fondo todos queremos ser eternos. Podemos occidentalizarlo, bueno, y banalizar, bueno, esa búsqueda, pero todo el mundo tiene ese síndrome de Peter Pan que, metido dentro del ámbito religioso histórico, se convierte en cierto modo en... Mira, hace dos semanas, estando en mi tierra, en Jaén, presentando precisamente la novela, pues una persona me preguntó, uno de los que estaba entre el público, me dice, bueno, ¿y tú qué harías, no?, si esa eternidad que preguntas estuviera a tu alcance? Digo, pues mira, me cortaría las venas, porque si estuvieras en la Edad Media, estuvieras en el Renacimiento, en la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, todavía hay motivos para decir, me quiero enterar, ¿no?, de lo que pasa ahí. Pero tú imagínate una eternidad en los próximos 400 años aguantando a unos Rubalcabas, a unos Rajoys, en fin, es que podría ser, bueno, a Merkel, es que podría ser terrible, ¿no? Con lo cual, pues mira, ahí se desaparecería totalmente el mito del vampiro, ¿no? Por lo menos para mí. Sí, desde luego. Pero lo que viene a contar un poco el vampiro de Silesia, tu novela es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? De esa búsqueda apasionante que han hecho los antropólogos y arqueólogos, de esas evidencias que certifican que existió una creencia total en el mundo de los vampiros. Pero vamos a intentar ir un poquito más allá. ¿Alguna vez han encontrado alguna evidencia que pudiera no tener explicación científica, por lo menos a la luz de los conocimientos actuales? No, no. Todo lo que se ha encontrado, estamos hablando de restos, ¿no? Restos que te remiten a esos rituales. Hace muy poquito tiempo, tanto en Sozopol, en Polonia, como en Gliwice, que está, es una zona que está en Silesia, me llamó la atención por eso, ¿no? Porque era justo acababa de terminar la novela y de allí, de esa misma zona, pues surge, pues unos señores que están construyendo una autopista, levantan la tierra y de repente aparece un cementerio con 40 tumbas, de las cuales 17 están ocupadas. En esas 17 tumbas aparecen cuerpos completamente decapitados, cuyos cráneos están entre las piernas. Y además, todas y cada una de las extremidades aparecen o bien clavadas al suelo, o bien el cuerpo ha sido colocado boca abajo, porque esa era también una creencia que había en su momento, hasta muy bien entrado el siglo XX. Ojo, es que se enterraban los cuerpos boca abajo porque se pensaba que si se despertaban, oye, pues que se pusieran a escarbar y que salieran por China y no que salieran por arriba, ¿no? Por si acaso, ¿no? Había que tener cuidado. Bueno, pues esto se ha encontrado, es un cementerio de hace 500 años, de gente, pues, que por desgracia tenían algún tipo de deformidad o tuvieron algún lunar, alguna verruga, simplemente se les acusó de eso, ¿no?, de vampirismo. Pero hay que pensar que esto que parece tan lejano, y con esto ya finalizo, hay que decir que hasta muy bien entrado el siglo XX... había determinadas regiones de Europa, la Gran Bretaña, ¿no? Cuidado, que no estamos hablando de zonas del este, la Gran Bretaña, donde a los suicidas se les enterraban en cruces de caminos. ¿Por qué? Porque esa era la creencia y esa era la salvaguarda de que no se iba a levantar y te va a mordisquear el cuello durante la noche. Es una creencia muy, muy extendida y que sigue todavía ahí. Yo en Hungría, hace muy poquito tiempo, realizando un viaje, me sorprendí en una pequeña aldea, hablando, rodeado de esas montañas infinitas, ¿no?, hablando con la gente de allí, como todavía, pues oye, en determinadas noches y en determinados días del año es mejor tener una buena ristra de ajo cerca por si las moscas. Creo que te mordisque en el cuello, no, muy sexy. ¿Recuerdas, Silvia? Tenemos a Sava Savanovic en uno de los pueblos de Zarovje, se llama, en Serbia. Un vampiro que se pasea por allí. O sea que, cuidado, eso es una creencia muy actual. ¿Pero ese está guapetón o no? Pues mira, los que lo han visto no han tenido oportunidad de contarlo, con lo cual mejor no toparse con él. El mundo de los vampiros, la búsqueda arqueológica y antropológica que certifica la existencia de vampiros en la antigüedad, que certifica esa creencia todavía en la actualidad, ha sido el tema en Crónicas del Misterio con Manuel Carballal. Gracias, Manuel. Un placer. Y con el autor del libro, de la novela, El vampiro de Silesia, quien habla sobre esto y sobre muchas otras cosas, con Lorenzo Fernández. Gracias, Lorenzo. No, gracias a vosotros. Mañana. Gracias. Y vamos ahora ya con mujeres con historia. Silvia Casasola nos habla de Malala. Mujeres con historia. El 9 de octubre de 2012 en Mingora, Pakistán, Malala, nuestra joven protagonista de hoy, fue víctima de un atentado cometido por un miliciano talibán. El motivo, impedir que Malala fuera a la escuela, un imperdonable delito para el grupo terrorista. En el autobús escolar en el que iba resultaron heridas varias compañeras cuando ella fue tiroteada en el cráneo y cuello. Herida de muerte, fue llevada al hospital, pero el destino quiso que sobreviviera, convirtiéndose en un icono internacional en defensa de la educación. Malala era una niña pakistaní que llevaba una vida normal. Tenía su grupo de amigas, escuchaba música, leía libros, veía la tele y, por supuesto, iba a la escuela. Sin embargo, todo cambió cuando los talibanes se hicieron con el poder, imponiendo sus normas y leyes represivas. Cualquier influencia occidental era causa de persecución, amenaza o asesinato. El régimen de terror se fue imponiendo poco a poco. Prohibieron ver la televisión, escuchar música, cerraron las peluquerías, las tiendas audiovisuales y prohibieron a las niñas ir a la escuela. Primero hubo amenazas, luego palizas y más tarde asesinatos. Las familias veían impotentes cómo de la noche a la mañana su vida daba un cambio radical. Los policías que no simpatizaban con las creencias talibán fueron asesinados. De repente, los varones pakistaníes se dejaron la barba y publicaban anuncios indicando que habían cerrado su negocio o que habían abandonado su trabajo porque estaban en pecado. Los músicos también fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados hasta que abandonaron su profesión. El miedo hizo presa en la población. Solo unos pocos valientes arriesgaron su vida intentando ser fieles a sus creencias y luchando contra el terror impuesto por el régimen talibán. Entre ellos, un profesor llamado Ziaulin Yousafzai, padre de Malala, que no estaba de acuerdo con los cambios que estaba sufriendo Pakistán y que, por supuesto, no estaba dispuesto a que su hija dejara de tener la misma educación que sus otros vástagos. Malala, emulando a su padre, comenzó a escribir un blog para la BBC en urdu. Lo hacía bajo el nombre de Gulmakai, por miedo a que irrumpieran en su casa y les encarcelaran, o lo peor, les asesinaran. Ella, por entonces, tenía tan solo 11 años. En el blog contaba lo que estaba sucediendo en Swat, su ciudad natal, y en la primera entrada decía: en mi camino a casa desde la escuela escuché a un hombre gritando: ¡te mataré! Apresuré el paso, pero para mi gran alivio vi que estaba hablando por su móvil y que debía de estar amenazando a otra persona. Los talibanes prohibieron todo. Se oían risas o escuchaban cantar, irrumpían en los domicilios particulares. A veces se limitaban a amonestar a la gente, otras les pegaban, o si les parecía más ejemplarizante, los masacraban. Su propio padre, cuando le amenazaron, puso un anuncio que decía: matadme a mí, pero no hagáis daño a los niños de mi escuela, que rezan todos los días al mismo Dios en el que vosotros creéis. La valentía de Malala y su padre tuvo su eco cuando protagonizaron un documental que se emitió en 2009 denunciando la muerte de la educación para la mujer en Pakistán, sobre todo en las zonas rurales. El anonimato de ella se desveló y Malala y su familia se convirtieron en objetivo de los talibanes. El atentado del autobús dejó a Malala con terribles heridas. La bala entró por debajo del ojo izquierdo y salió por el hombro. Le destrozó los huesos de media cara, cortó el nervio y rozó el cerebro. Al final, para salvar su vida, tuvieron que levantarle la tapa de los sesos. Estuvo varios meses con medio rostro caído. No podía reír, apenas podía hablar. No podía parpadear con el ojo izquierdo y los dolores eran terribles. Durante meses estuvo con el cerebro al aire y con el pedazo de cráneo metido bajo la piel del abdomen para que se conservara. Finalmente, los galenos optaron por implantarle una pieza de titanio que coronara su pequeña cabeza. Porque nuestra valiente y luchadora protagonista es una joven adolescente que acaba de cumplir tan solo 16 años, cuya estatura pequeña y complexión menuda contrastan con sus grandes sueños. Unos sueños que está dispuesta a cumplir, nada menos que aprovechar la oportunidad que le ha dado la vida. Y una vez recuperada del cruel atentado, lo que pretende es unir a su país en pro de los derechos de una educación para los niños y niñas de Pakistán. Quiero que Pakistán sea uno solo. Quiero ver la igualdad entre todos y la justicia. Que un día mi país esté en paz, para que no haya guerra ni talibanes y todas las niñas vayan a la escuela. Y no solo quiero ser política, sino líder también. Volvió al colegio, pero eso sí, en Inglaterra. Malala se convirtió en un ejemplo de lucha. Da conferencias por muchos países y es recibida por líderes mundiales. Ha sido galardonada con varios premios, entre los que destacamos el prestigioso premio Sájarov a la libertad de conciencia. Estas fueron algunas de sus palabras recogiendo el premio en el Parlamento Europeo este mismo año. Es alarmante que haya 57 millones de niños privados de educación y esos niños no quieren un iPhone, una Xbox, una PlayStation, chocolatinas. Ellos sencillamente quieren un libro y un boli. Muchas gracias. También estuvo nominada al Premio Nobel de la Paz este mismo año, premio que no ha conseguido,

porque son esas personas que dejan huella y que aunque ellos no estén, su legado será, yo creo que será eterno, ¿no? Vamos a hablar también de otros legados, el legado se forma de leyes en Historias de la Historia con Javier Sanz y de recientes estudios científicos relacionados con las capacidades cerebrales de hombres y mujeres. Veremos si se confirman o no los tópicos, pero se lo preguntamos ya a Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Sí, se ha publicado esta semana un estudio sobre la conectividad de las neuronas en el cerebro del hombre, a diferencia del cerebro de la mujer, y cómo evoluciona esa conectividad con la edad. Un estudio muy interesante. Ahora mismo conocemos todos los detalles, pero todavía quedan cosas para comentaros en el comienzo de esta tercera hora de La Rosa de los Vientos. Y entre esas muchas cosas está también resolver ya la incógnita de esta noche, el personaje oculto. Muchos de vosotros ya habéis adivinado quién es nuestro personaje, pero bueno, vamos a dar esas últimas pistas para terminar resolviendo quién puede ser ella. Tras unos años retirada del cine, volvió pisando fuerte, tanto que ganó un Oscar, un Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores. En efecto, se trata de la guapísima Kim Basinger, ganadora de todos esos premios por su interpretación en la película L.A. Confidential, a la cual, por cierto, felicitamos, pues acaba de cumplir 60 primorosos años. Muy bien llevados, por cierto. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ...35 años ha cumplido la Constitución española, desde luego que es un momento, su redacción en el año 1978, un momento para la historia. Vamos a hablar sobre leyes, sobre constituciones, con Javier Sanz. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Responsable de uno de los blogs más celebrados y consultados de Internet, Historias de la Historia. Javier, cumple la Constitución española 35 años, pero no es ni mucho menos la primera Constitución. La primera en nuestro país, la importante, fue en 1812, la Pepa. Ya su propio nombre indica que es una curiosidad, pero hay otras cosas muy dignas de comentar al respecto. Sí, bueno, la Pepa fue nuestra primera constitución, llamada así, lógicamente, como todo el mundo sabe, porque se promulgó el 19 de marzo de 1812 en las Cortes de Cádiz. Y como digo, era la primera, y además consiguió algo importante, que fue poner de acuerdo a liberales y absolutistas. Además, en ella se reconocía que la nación española era la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Recordemos que todavía teníamos Filipinas y territorios en América. Lo que pasa es que el problema estuvo en vigor nada más que 2 años, hasta que Fernando VII restauró el absolutismo. E igualmente que, por ejemplo, la del 78 tiene algunas leyes o normas que hoy en día nos hacen sonrojar, como la de que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna. Aquella, la Pepa, también tenía algunas normas un tanto curiosas y que yo me atrevo a llamar de ingenua, ¿no? Porque decía que el amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y, asimismo, el ser justos y benéficos. Era una norma que imponía la Pepa, me parece un tanto ingenua. Era como proclamar como una obligación la felicidad, ¿sabes? Que lo buscara quienes mandaban y que los ciudadanos la pudieran reclamar en el fondo. La Pepa es una constitución muy bonita, hablamos del año 1812, evidentemente hay que situarse en la historia. Estuvo muy poco tiempo en vigor, pero su influencia para toda Europa, para América, fue verdaderamente importante. Hoy hablamos de la Pepa y decimos, bueno, como estuvo en vigor tan poco tiempo y es tan relevante, pues seguramente es por su legado. El legado de la Constitución Española de 1812, también el de la Constitución Francesa y la norteamericana, es muy importante. A lo largo de todos estos años han existido, a partir de la Pepa y a partir de otras normas constitucionales, diferentes leyes, algunas sí que extraordinariamente curiosas, justo un siglo después de que se redactara la Pepa, en el año 1912 se promulga la Ley de la Silla. ¿En qué consistía? Sí, bueno, esta se promulgó en el 27 de febrero de 1912, y tras esta ley está la lucha de una madrileña llamada María de Charri, que desde sus cargos públicos y su labor de escritora y periodista luchó por los derechos de la mujer trabajadora. Y uno de estos logros fue la que, digamos, humanizaba un poco el trabajo de la mujer, fue la ley de la silla. Por esta ley, los empresarios tenían la obligación de poner una silla a disposición de las mujeres trabajadoras para que pudiesen descansar cuando el trabajo lo permitía. Y aquello que parecía un logro para las mujeres tenía un trasfondo muy distinto, porque esta ley se elaboró basada en un estudio del Instituto de Reformas Sociales, que la conclusión de ese estudio fue que trabajar muchas horas de pie seguidas de pie podía producir deformaciones en la pelvis y con ello problemas en la capacidad reproductiva de las mujeres. O sea, no se trataba de beneficiar a la mujer trabajadora, sino a la mujer como madre. Y tuvo más éxito todavía, más que esta ley, una iniciativa que nació en Barcelona, un movimiento social que se llamaba la Liga de las Compradoras, que lo que hicieron fue elaborar una lista blanca en la que estaban incluidas las industrias y comercios que permitían sentarse a las mujeres, que además no les obligaban a trabajar en las festividades religiosas o que no les obligaban a trabajar más tarde de las 8 de la tarde. Y el resto de empresas y comercios se boicoteaban la compra de sus productos. Y este movimiento social tuvo casi más éxito todavía. Luego también hay otra ley verdaderamente llamativa, una ley que convertía un kilo en 800 gramos. Sí, esta es 6 años más tarde, esta de 1918, que se celebraron elecciones. Fue nombrado jefe del gobierno Antonio Maura. Era una época muy difícil para España, atravesaba una crisis política y económica. Bueno, de hecho, el gobierno estaba formado por conservadores y liberales, era difícilmente gobernable aquello. Pero Antonio Maura lo que decidió fue primero atajar el problema más importante para los españolitos de pie, que era el alto precio que tenía el pan, que era el producto básico. Todos aquí se echaban un poco la culpa de unos a otros. Las tahonas decían que el precio era porque la harina era muy cara, los fabricantes de harina porque decían que el trigo era caro, los agricultores que había escasez de cosechas, entonces por eso tenía un elevado precio. Pero la verdad es que había suficiente trigo. El problema es que los especuladores lo que hicieron fue sacar parte de ese trigo del mercado para que subiesen los precios. Entonces el gobierno tenía que atajar eso y podía hacerlo de dos formas. Una era incautar el trigo oculto y volverlo a sacar al mercado, y la otra, que es la que al final se decidió tomar, que era fijar unos precios pero que resultasen atractivos a los especuladores para que sacasen ellos ese mismo trigo. Realmente ese precio que se fijó no bajaba los precios, sino que lo mantenía, incluso podía hasta subirlo. Entonces, como no pudieron atajar el precio del pan por ahí vía precio, lo que hicieron fue hacerlo vía peso. Entonces, en 1918 y vía decreto, se estipuló y se promulgó que el kilo de pan pasaba a pesar 800 gramos. Entonces, no se modificaban las unidades de medida, pero se aplicaba esta variación para distorsionar el precio. Entonces, por ejemplo, una barra de pan sí pesaba medio kilo, podía costar 50 céntimos, pues esa misma barra pesaría 400 gramos y seguía costando 50 céntimos. Una manera de engañar al pobre comprador. Y engañar a la báscula. La verdad es que menuda historia tan interesante y tan apasionante, pero demuestra cómo las leyes son capaces de cambiar la realidad. A veces una realidad tan racional como es el peso de las cosas. Unas leyes que nuestro país tiene una ley mayor, la fundamental, se cumplen ahora 35 años, que es la Constitución de 1978, la que está en vigor, con mucha discusión por parte de algunos sectores, pero en definitiva la que tenemos y la que parece que vamos a tener durante mucho tiempo. Hay unas reformas, pero va a ser la Constitución de 1978 la que durante mucho tiempo está en vigor. Sí, bueno, hasta la 78 fue la culminación de la transición. Lo bueno es que además se elaboró por los representantes elegidos en elecciones democráticas en el 77 y fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre. Y tanto que se habla de reformas y demás, la propia Constitución tiene los mecanismos de reforma. Entonces, si se ponen de acuerdo en reformarla, siguiendo los mecanismos que en ella misma se fijan, no habría ningún tipo de problema. Muchas gracias, Javier Sanz. Un placer, como siempre, en Historias de la Historia, contar con tu presencia y contar estas anécdotas que nos transmites y que transmites a nuestros oyentes. Un abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y verde. Y en entramos ya en la sección dedicada al mundo medioambiental, al mundo científico, con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, buenas noches. Martín, con Nelson Mandela, con Sudáfrica y con ese informe sobre la Tierra, ese índice de seguridad de nuestro planeta. Sí, un apuntito sobre Mandela, ¿no? Una frase que dijo y que recuerda a la FAO, y es que la libertad no tiene sentido si la gente no tiene comida que llevarse al estómago, si no pueden tener un refugio, o si el analfabetismo y la enfermedad les persiguen. Bueno, pues son carencias de la humanidad que ya refleja otro informe, El Planeta Vivo, que cada dos años da a conocer WWF, y que ya en su edición 2012 alertaba una vez más de la avaricia de la humanidad. Actualmente, lo que demandamos a la Tierra excede cerca de un 50% la capacidad regeneradora del planeta. Es decir, consumimos un planeta y medio cada año, y el futuro tampoco es menos alentador. En 2030 se estima que necesitaremos dos planetas para satisfacer nuestra demanda de recursos naturales. Con lo cual hay dos caminos: o aumentamos los recursos naturales, o hacemos que la cosa sea un poco más sostenible. Claro. Consumimos un poquito menos o más razonablemente. Exacto. Bueno, pues este es el informe que conocíamos hasta ahora, el que existía, una referencia, el informe Planeta Vivo, que os invito a conocer, a que lo leáis, que está muy detallado. Y ahora hemos conocido este nuevo índice de seguridad de la Tierra. Fue presentado en Londres el pasado jueves. Lo encontráis también en internet. Está en inglés, earthsecurity.org. Y en él se analiza la situación, las amenazas de 17 países. El autor es un argentino llamado Alejandro Ligotsky y escogió países como China, Brasil o India para el estudio, por ser países claves por sus recursos y por sus desafíos. El objetivo de este índice es detectar vulnerabilidades que pongan en riesgo la seguridad global. Y entre esas vulnerabilidades hay las siguientes variables: recursos de energía, agua, alimento, tierra, cultivos, la población, la legislación y el clima. El estudio trata de sacar una fotografía de la realidad, que es lo que hay en los distintos países que se analizan, para poder concluir en esos desafíos a los que se enfrentan. Se habla de crisis global, dice el estudio, pero cada país tiene una combinación única de presiones demográficas, fiscales, en materia de recursos, y esto es lo que trata de analizar este estudio. Por ejemplo, por países: China, riesgo de dependencia energética, exposición a climas extremos, exceso de contaminación. Son cosas que, bueno, pues no nos suenan a chino, ¿no? Nunca mejor dicho. No nos suenan raro y extraño, lo hemos comentado aquí en Azul y Verde muchas veces. En cuanto al agua, pues habla de sistemas de riego. Menos del 40% de los sistemas de irrigación se encuentran en buen estado, dice el informe. Por tanto, el reto de China es la inversión en energías renovables, la mejora de esas infraestructuras a corto o medio plazo para asegurar la demanda de recursos hídricos. En la India, el problema de la disponibilidad del agua también es otro grave talón de Aquiles. Se estima que en 2025 sobrepase, llegue, alcance ese umbral de grave estrés hídrico. En Brasil, que consigue el 80% de su electricidad a través de represas hidroeléctricas, pues también es muy importante ese desafío hídrico. Una mayor variabilidad, dice el estudio, en las lluvias puede afectar a su capacidad de generación de electricidad y, por tanto, de dependencia, ¿no?, de recursos de otros países. En Sudáfrica, lo hemos comentado antes en la introducción de esta tercera hora, además del acceso al agua, el desempleo destaca por encima de cualquier otro riesgo, más del 25%, y en Tanzania se destaca cómo el descubrimiento reciente de reservas de gas natural la va a convertir en el tercer país más importante exportador de gas. Solo el 14% de la población, sin embargo, puede disponer de electricidad en su hogar. Un país vulnerable al cambio climático, además, con problema terrible de deforestación y acceso al alimento. Y finalmente, otro caso el que menciona el estudio, el de Egipto. La dependencia de la importación de la alimentación es uno de los factores claves y débiles en el caso de Egipto, autosuficiente en los años 60 del siglo pasado, y que en medio siglo ha pasado a depender de países como Rusia y de Estados Unidos para consumir trigo, hasta en un 75%. Dicen que podría ser esta una de las explicaciones, el aumento de los precios de los alimentos, que jugó un papel clave también en la revolución egipcia. De todo ello se habla en este país, en este estudio, en el que se destaca otro, el caso del país de Japón. Dice que ante el precipicio de la crisis, los países están cada vez más abiertos a escuchar otras posibilidades, otras opciones e inversiones a las que se resistían. En el caso de Japón, pues energía nuclear, y ahora pues estudiando otras posibilidades. En caso de no depender de la energía nuclear, ¿qué hacemos? ¿Qué haría China si en algún momento decide optar por una energía alternativa al carbón. Bueno, pues esos son algunos de los ítems que se encuentran en este estudio con gráficos interesantes sobre los 17 países analizados. Hablando de China, nos has contado muchas cosas a propósito de lo que dice este informe sobre el gigante asiático. También la semana pasada nos hablabas de China y de su proyecto lunar que ya estaba en marcha, uh-huh. Esa nave que habían lanzado hasta nuestro satélite natural. Y sigue su curso. De momento, según lo habían planeado los chinos, tal y como estaba previsto, el pasado viernes, el 6 de diciembre, la nave china alcanzó la órbita lunar, 112 horas después de despegar desde el centro espacial de Xichang, en la región suroccidental del gigante asiático. Por cierto, me detengo en esta región porque varios escombros procedentes de los cohetes de lanzamiento de la nave cayeron sobre dos viviendas en la provincia de Hunan. Uno de los propietarios va a ser indemnizado con cerca de 1.500 euros aproximadamente. Otro no alcanza los 800 euros, tampoco fueron graves los destrozos. Pero curioso, que se leía en el diario Financial Express, que se hacía eco de esta noticia, que desde 1992 la población de Suining, esta población donde han caído estos escombros en esta ocasión, pues ya ha sido evacuada en varias ocasiones, con ocasión del lanzamiento de hasta 30 cohetes desde Xichang, que está a unos 600 kilómetros por carretera de este pueblo, unos 400 kilómetros aproximadamente en línea recta. ¡Qué barbaridad! Así que, cuidadito. O sea, está en el objetivo. Sí. Coge en el camino y ahí cae todo. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. Porque bueno, esto es algo que parecía superado en la carrera espacial. No sé, dan en otros países este pues tipo de incidentes, pues parece que ahí sí. Madre mía. El 14 de diciembre será otra fecha clave en este viaje. Vamos a ver qué es lo que ocurre y si finalmente ocurre según está todo previsto y el descenso se lleva a cabo y desciende ese rover de 140 kilos de peso y capaz de recorrer 200 metros en una hora. Además está equipado con cuatro cámaras, dos brazos robóticos, a ver si lo vemos y nos lo dejan ver los chinos a ese rover llamado Yutu. Por cierto, lo que nos vas a comentar a continuación, seguro que en el Twitter con Almadía Rosavientos provoca algún comentario. Los malpensados que hacen juegos con el lenguaje, pero detrás de este juego con el lenguaje hay una cosa verdaderamente llamativa. Un campo de nabos en la Luna. Sí, eso es lo que va a poner allí la NASA, un campo de nabos de berros y de albahaca. Van a mandar una urna sellada, tranquilos, no van a mandar ahí a nadie a cosechar tampoco, sino simplemente, pues bueno, van a mandar dentro de ese proyecto de Google Lunar X o Lunar 10, que tiene como objetivo o premio hasta 15 millones de dólares para un equipo que consiga aterrizar, llevar hasta la Luna, un rover en la Luna, que se desplace por la Luna 500 metros, que transmite la señal de regreso a la Tierra con imágenes de alta definición y vídeo. Bueno, pues dentro de ese proyecto de Google, la NASA ha comentado que irá a ese experimento, la prueba de cultivo de plantas en suelo lunar, no, sino el objetivo es mandar una cápsula. ¿Y qué retos se van a encontrar? Pues que las plantas, claro, son sensibles como los humanos a las condiciones ambientales, que llevan material genético que puede ser dañado por la radiación, que en la superficie de la Luna hay temperaturas de 100 grados Celsius en un polo, en otro 173, bajo cero, nos quejamos nosotros de frío, y el ciclo de luz, o sea que son retos a los que se enfrentarán pues los brotes, como decimos, de nabos, berros y albahaca que se van a enviar hasta la Luna. Bueno. ¿Hay un gallego en la Luna? Uh-huh. No sé si hay un gallego, pero lo que hay es un nabo, sí. O lo que va a haber. Lo que dicen que va a haber, que a ver estas semillas si fructiferan. Martín Espósito, muchísimas gracias. En Azul y Verde, una semana más. Mañana más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas de nuevo, José Manuel. Buenas noches, Bruno. Una noche con gran belleza, ¿eh? Efectivamente, grandísima belleza italiana y europea. Después contamos el porqué, contamos que la gran belleza de la película, que además va a ser la crítica, y estaba previsto que lo fuera antes de que se llevara el premio a la mejor película del cine europeo, pero estaba prevista también para esa noche, así que es una noche con gran belleza, desde luego, pero una noche que abrimos con otra belleza, una española, protagonista de Tres bodas de temas, ella es Inma Cuesta. ¿Quién es Miquel? Papá, chavales, si estáis escuchando esto, estáis invitados a la boda. Soy yo, Alex, tu ex. La boda te va a encantar. Si tú estás contento, contenta. Te tengo que contar una cosa súper importante. Espero que no sea que te vas a casar, porque llevo un día... ¿Pero quién te lo ha contado? Es la novedad española de la semana, desde luego. Pues efectivamente, y esta señorita, Inma Cuesta, que se consagra como actriz de comedia. Sabíamos que era una estupenda actriz, la hemos visto en papeles... Bueno, un poquito más serios y también francamente dramáticos, pero en una comedia absoluta como es esta, la historia de esta muchacha que, bueno, poco a poco va recibiendo invitaciones de boda y los que se le casan son tres ex novios. No sé cómo nos sentaría cualquiera que nos invite a la boda de nuestros ex, pero a ella le sienta pues regular. Bueno, procura ir acompañada por aquello del qué dirán, y lo que pasa en esas tres bodas y todo lo de alrededor es lo que vemos en esta película. La ha dirigido Javier Ruiz Caldera, y con Inma Cuesta está Kim Gutiérrez, está Martiño Rivas, está Berto Romero, también Paco León, seguramente porque han tenido más remedio. En fin, todo un elenco de figuras primeras y segundas de la cinematografía española. Sobre todas, yo de luego destacaría el personaje de Inma Cuesta, el valor de esta estupenda actriz, que, como digo, se consagra como reina de la comedia. Era lo que le faltaba. Una película de A3Media, se titula Tres en bodas. Además, es la novedad de la semana, la portada con José Manuel Escribano esta madrugada. La película protagonizada por Inma Cuesta. Más actualidades que nos lleva, en principio, por ejemplo, hablar de varios rodajes. Se había dicho mucho, se ha especulado sobre 50 sombras de Grey. Pues ya tenemos el rodaje. ¿Quién la protagoniza? ¿Sasha Grey? No, Sasha Grey, yo creo que ninguna de las que se ha pensado tantas veces, y al final pues va a ser Dakota Johnson, la hija de Don Johnson y Melanie Griffith, y la va a acompañar Jamie Dornan. Ellos van a ser Christian Grey y Anastasia Steele, los protagonistas de la novela de E.L. James, que ya se lleva a la pantalla después de tantísimo tiempo dándole vueltas. ¿Quién la va a dirigir? ¿Quién la va a protagonizar? ¿Quién va a ser él? ¿Quién va a ser ella? Bueno, pues ya lo tenemos. Empieza ya el rodaje, la dirige Sam Taylor Johnson, y el rodaje ha empezado en Vancouver. El estreno, pues para el año que viene, avanzadito el año. Otra de las películas que ya se está rodando es Purgatorio. Pues a mí esta me interesa bastante más. Es una película española, la dirige Pau Teixidor, es su primera película, pero de Teixidor recordemos el estupendo cortometraje Leyenda, que ha ganado todos los premios del mundo. En Purgatorio está Oona Chaplin de protagonista, una actriz estupenda, la nieta de Chaplin, con Sergi Méndez, Andrés Gertrudis y Ana Fernández. El guión es de Luis Moreno, ayudado por Sergi Sánchez, tiene una colaboración. Sergi Sánchez es el guionista de Lo Imposible y El Orfanato, recordemos, también colabora en este guión. Produce Apaches Entertainment, Cine 365 y también A3Media. Y este proyecto además es interesante porque el estreno se va a producir simultáneamente en las salas y en las ventanas de nuestros ordenadores y, en fin, en todo tipo de los iPods, iPhones y todos los cacharritos, ¿no? De manera que una película que tiene una explotación comercial, que va a tener una explotación comercial realmente interesante. Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre con Purgatorio, que será una de las novedades futuras, pero un futuro muy reciente, una de las novedades importantes del cine español. Una de las películas que ha empezado su cosecha, no sabemos dónde puede acabar, pero apunta muy lejos, 12 años de esclavitud. Pues sí, 12 años de esclavitud y American Hustle, me parece que de momento son las dos, yo diría que incluso son las dos que van a ganar los Globos de Oro, fíjate, cada una en su categoría. American Hustle acaba de ganar el premio del Círculo de Críticos de Nueva York, uno de las asociaciones críticas más importantes de Estados Unidos. American Hustle ha ganado el premio a la mejor película. Recordemos que está dirigida por David O. Russell, también el premio al mejor guión de Eric Singer y del propio director, y premio para la actriz secundaria Jennifer Lawrence, que también está, vamos, llenita de premios por todos los lados. En esta película con Jennifer Lawrence está, recordemos, Christian Bale, Amy Adams y Bradley Cooper, un reparto sensacional. Pero el mejor director para los críticos de Nueva York ha sido Steve McQueen, el director de 12 años de esclavitud. El resto de los premios de interpretación, junto con este de Jennifer Lawrence, ha sido para Cate Blanchett por la película de Woody Allen, Robert Redford por Cuando todo está perdido, y como secundario Jared Leto por Dallas Buyers Club. Y ya que hablamos de premios, recordemos que el Oso de Oro honorífico del Festival de Berlín va a ser para Ken Loach este año, ya se sabe, y también que el Globo de Oro honorífico que le corresponde a Woody Allen, ya haremos aquí la noticia, sorpresa, no lo va a recoger Woody Allen. Bueno, no me sorpresa digas. Porque nunca va. Va a ser Diane Keaton, amiga desde hace tantísimos años de Woody Allen, quien recoja el premio por él en la gala de los Globos de Oro. Hablando de premios, desde luego los importantes hoy, porque se acaban de entregar los premios del cine europeo. Pues hace muy poquitas horas los premios, los Oscars del cine europeo, la Academia de los Cineastas Europeos, todos los años por estas fechas, primeros de diciembre, entrega sus premios, lo que se llamaban antes Fénix y ahora son simplemente premios del cine europeo. La mejor película ha sido para los académicos europeos La Gran Belleza, la película de Paolo Sorrentino, que también ha ganado el premio europeo al mejor director. Todo lo que necesitas es amor, la película de Susanne Bier, ha ganado el premio a la mejor película de comedia, que se separa también en estos premios. El mejor actor, Tony Servillo, el protagonista de La Gran Belleza. La mejor actriz, Verle Baetens, una actriz holandesa que todavía no conocemos aquí. La mejor película de animación ha sido The Congress, la película de Ari Folman. El mejor documental, The Act of Killing, el documental de Joshua Oppenheimer, y el mejor vestuario, y lo cito porque es importante para nosotros, el premio ha sido para Paco Delgado, nuestro estupendo diseñador de vestuario, por la ropita de Blancanieves, la que llevaban ellas y ellos. Bueno, la verdad es que Paco Delgado ya se ha suscrito a todos los premios, sí, y se los lleva a todos. Otro, ¿eh?, que se los lleva a todos, lo mismo que Pedro Almodóvar, que ha recibido el premio a toda su carrera, uh-huh, acompañado por Catherine Deneuve, que también ha sido homenajeada por toda su vida dedicada al cine. Yo creo que son unos premios realmente interesantes. Y son las dos grandes aportaciones españolas a estos premios. Pedro Almodóvar, por un lado, por toda su carrera, sí, y por su vestuario en Blancanieves, Paco Delgado. Eso, es Blancanieves optaba alguna cosita más, pero bueno, no ha podido ser. La verdad es que La Gran Belleza me parece que es una película muy importante. Bueno, pues precisamente esa película es nuestra crítica esta noche. La Gran Belleza de Paolo Sorrentino, la mejor película europea del año. Cuando llegué a Roma, a los 26 años, me precipité demasiado rápido, apenas sin darme cuenta, a aquello que se puede definir como el remolino de la mundanidad. Pero yo no quería ser simplemente un hombre mundano. Quería ser el rey de la mundanidad. No solo quería participar en las fiestas, quería tener el poder de hacerlas fracasar. La Gran Belleza, la película que ha ganado el premio, sí, del cine europeo, la película que es la crítica esta semana. Y que me dan ganas de hacer, si supiera, la crítica en italiano, porque realmente la película no se puede oír en esta versión doblada, hay que verla en versión original. Paolo Sorrentino es el director de La Gran Belleza. Está producida por Nicola Giuliano, Francesco Cima, el guion es de Sorrentino y de Umberto Contarello, y los protagonistas, además de este gran Tony Servillo, Carlo Verdone y Sabrina Ferilli. Yo no sé si el cine de Paolo Sorrentino, un napolitano que nació en el año 70, le gusta a todo el mundo. Desde luego, lo que no se le puede negar es que sus películas tienen fuerza y personalidad y muchísima originalidad. Recordemos, por ejemplo, Las consecuencias del amor, Il Divo, donde estaba ya maravilloso Tony Servillo en el papel de Giulio Andreotti, Un lugar donde quedarse, la más glamurosa interpretación de Sean Penn, un cine y un director, desde luego, como digo, con evidente personalidad. La misma que demuestra en La Gran Belleza ya desde los primeros compases, porque la película arranca con una declaración de intenciones. 10 minutos de imágenes sin palabras que aunan la impresión estética de la monumentalidad de Roma, capaz de hacer desmayarse de placer a un turista japonés, con el vértigo de la Dolce Vita del siglo XXI, que explota en la noche del cumpleaños de Jep Gambardella. Jep ha reunido en su terraza fantástica con vistas al Capitolio a todos sus amigos. Allí corre el champán y el mejor vino, acompañados de otras materias y sustancias. Atruena la música y los cuerpos, jóvenes y mayores, vibran al compás del frenético house, mezclado con éxitos de Rafaela Carrá, sones estridentes de mariachi y sublimes fragmentos de ópera. Porque todo vale para celebrar y homenajear al anfitrión. Jep Gambardella es el protagonista y también el creador absoluto de esta historia. Y este maravilloso Tony Servillo compone a la perfección este personaje inolvidable. Un hombre inteligente, elegante, maduro, más cerca de los 70 que de los 60, pero aún seductor, brillante y mordaz hasta el cinismo. Su novela de juventud, y única que ha escrito, El aparato humano, le ha conseguido reconocimiento interminable y ahora disfruta de fama y riqueza mientras observa el paso del tiempo y la vida de sus semejantes desencantado y aburrido. Toda una galería de tipos humanos pasa por delante o, en el mejor de los casos, rodea a Jep. Él convive con ellos, los soporta. Los desprecia también, y puede que en algún caso lleguen a conmoverlo. La artista moderna, la directora de su revista, el hijo especial de su amiga, el marido de su exnovia, su amigo aspirante autor, el cardenal papable, la monja santa y otros tantos. Todos son reconocibles, verdaderos, en la película y en la realidad, y para todos tiene Jep un calificativo, una mirada de través, quizás solo una caricia decadente. La calidad del personaje corre pareja con la potencia de las imágenes. La cámara de Paolo Sorrentino escribe con una caligrafía majestuosa. Homenajeando a los grandes maestros italianos, traza larguísimas panorámicas, como el Visconti de Muerte en Venecia, del que hereda además el virtuosismo en la recreación de los ambientes. Expone composiciones sobre vacío, personajes desolados como en Antonioni, y hay momentos que remiten a su postrero documento La mirada de Miguel Ángel. En otras ocasiones, la ironía, la imaginación y la fuerza poética, casi onírica, del impacto visual remiten a Fellini y sus criaturas. Pero ese brillantísimo ejercicio formal no esconde un contenido más profundo y más amargo, porque hay otros referentes, aún en la reflexión, que paralelamente hacen director y protagonista. Ambos se muestran radicales enemigos de la hipocresía, de las apariencias, del culto idólatra a figuras insignificantes y distantes de la fatua felicidad terrenal, tanto como de las falsas esperanzas en mundos mejores y más eternos. La secuencia de la recepción a la supuesta santa, una monja centenaria que parece una momia, escoltadas por gente de todas las confesiones y sentada en el reconocible sillón de mimbre de Emmanuel, es reveladora. Jep observa esa sociedad, esas gentes, y no encuentra en ellos ni en la vida que comparten ningún rastro de la belleza que quiso entrever en su juventud en el cuerpo de su novia, o más tarde en la sonrisa de un niño, o en el canon escultural del mármol, en la voluta de un capitel de piedra. Aquellos rostros murieron, estos no han estado nunca vivos. Y la mirada de Jep busca la gran belleza antes de la muerte. La busca, pero no la encuentra. La gran belleza, la crítica de la semana, ha ganado el premio a la mejor película del cine europeo y ha sido el comentario excepcional sobre esta obra de Paolo Sorrentino. El comentario excepcional de José Manuel Escribano. Vamos con la lista, con todos los factores en juego que sitúan en el puesto número 10 esta semana, José Manuel. Pues esta semana en el 10 está El consejero, la película de Ridley Scott, que ha entrado, pues como se ve, con poquita fuerza en su primera semana. En el 9, Prisioneros, de Denis Villeneuve, 8 semanas en la lista, una película estupenda, pero ya va perdiendo gas. 8. Los Juegos del Hambre, en llamas, segunda parte de esta tetralogía. Francis Lawrence es ahora el director, Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, los protagonistas, segunda semana en el Super 10 y bajando. 7. Una familia de Tokio, también en su segunda semana, ha bajado 2 puestecitos, la película de Yori Yamada. 6. Capitán Phillips, 7 semanas en la lista, también bajando, la película de Paul Greengrass con Tom Hanks de protagonista. 5. Bueno, pues esta sube, Gravity, de Alfonso Cuarón, después de 9 semanas, ha subido un puestecito. 4. Primera semana también para Frozen, El Reino del Hielo, la película de Chris Buck y Jennifer Lee, un estupendo película Disney de animación. 3. de Tal Padre Tal Hijo, película de la semana, la estupenda película de Hirokazu Koreeda, con Masaharu Fukuyama y Machiko Ono, dos padres, dos madres, cuatro hijos, tres hijos, en fin, un lío familiar, una película impresionante. Dos. La vida de Adele, de Abdelatif Kechiche, seis semanas en la lista, repite posición, con Adele Sharkopoulos y Lea Seydoux de protagonistas. ¿Y en el número uno del Super 10? Pues sigue Blue Jasmine, la película de Woody Allen, tercera semana en la lista, tercera en lo más alto, con Cate Blanchett, realmente inconmensurable. Muchas recomendaciones hoy, desde luego La Gran Belleza, quien no haya visto todavía la de Woody Allen, pues que la vaya a ver, evidentemente, de Tal Padre, Tal Hijo, la película de Koreeda. Muchas recomendaciones, muchas, ¿y alguna muchas. Otra? Pues mira, yo recomendaría The Weeknd, la película de Roger Michell, el director de Notting Hill, con un fantástico Jim Broadbent, que ya ganó la Concha de Plata de San Sebastián, que cuenta la historia de un matrimonio que pasa un fin de semana en París. Extraordinaria. José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta luego, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Así se llama esa sección en La Rosa de los Vientos, esta sección dedicada a la divulgación científica, al igual que se dedica nuestro invitado Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga. Francis, físico, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Responsable de ese blog, el blog de Ciencia de la Mula, Francis. Un blog en el que también esta semana ha sido noticia, ha habido muchas noticias científicas, pero una de ellas nos viene a confirmar lo que dice el tópico, que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. ¿No es así, Francis? Sí, ha habido muchas investigaciones científicas realizadas en el último siglo que indican que hay una diferencia en ciertas habilidades ante tareas cognitivas entre los hombres y las mujeres, ¿no? En cuanto a lo que es la inteligencia como concepto global, no hay diferencia. Lo que mide el coeficiente intelectual es lo mismo en hombres y mujeres. Pero en ciertas tareas realizan los psicólogos y los neurocientíficos con hombres y con mujeres se observan diferencias. Por ejemplo, las mujeres poseen mayor fluidez verbal y realizan más rápido tareas relacionadas con el lenguaje, o los hombres son mejores en tareas de tareas espaciales, mover objetos en el espacio, tienen mayor precisión en pruebas motoras. Los estudios con neuroimagen, por ejemplo, confirman que hay diferencias en el metabolismo, en el sistema límbico, que gestiona la respuesta fisiológica ante estímulos emocionales. Estas variaciones cognitivas, en general, se consideran que son debidas a influencias hormonales en el desarrollo del cerebro. Hemos visto algunas series de televisión, CSI, Bones y algunas otras, en la que, si las vemos, descubrimos cómo los forenses son capaces de distinguir a un kilómetro de distancia si el cadáver o el cráneo del cadáver de alguien que ha sido asesinado, que quedan pocos restos, pertenece a un hombre o a una mujer. ¿Es posible esa diferenciación? ¿Los científicos llegáis tan lejos? Sí, incluso se puede llegar a diferenciar entre el cerebro de un hombre y una mujer, ¿no? Obviamente para un profano es muy difícil hacerlo, ¿no? El encéfalo masculino y femenino son muy parecidos aparentemente, pero un experto en anatomía forense encuentra ciertas diferencias. Por ejemplo, si separamos ambos hemisferios y los abrimos, vemos diferencias estructurales en la propia anatomía que se reconocen a simple vista. Por ejemplo, el tamaño y la morfología del cuerpo calloso, el área preóptica del hipotálamo anterior, el volumen del núcleo del lecho de la estría terminal, la morfología del surco lateral del cerebro. Son diferencias anatómicas muy claras que podrían estar asociadas a habilidades cognitivas diferentes, ¿no? Pero obviamente en las habilidades cognitivas lo más interesante es la conectividad entre las neuronas. Precisamente sobre este tema han aparecido nuevos estudios esta semana. Sí, esta semana se ha publicado en la prestigiosa revista PNAS, las siglas en inglés de las actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, un estudio sobre el conectoma humano realizado por neurocientíficos de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, Estados Unidos. El conectoma es el mapa de todas las conexiones entre las neuronas y este nuevo estudio se ha centrado en las diferencias entre ambos sexos y cómo estas diferencias cambian con la edad. Se ha estudiado el conectoma de 949 personas, 521 mujeres y 428 hombres, con edades entre 8 y 22 años. La conclusión del estudio es que la conectividad entre las distintas partes del cerebro se desarrolla de forma diferente en función del sexo. En las mujeres predominan las conexiones entre los dos hemisferios cerebrales y en los hombres prevalecen las conexiones internas dentro de cada hemisferio. Lo más curioso es que este patrón se invierte en el cerebelo, que también tiene dos pequeños hemisferios. Hay que recordar que el cerebelo es muy importante en la coordinación de movimientos y en el aprendizaje de tareas motoras. No diga, por lo tanto, que es hombre o es mujer tal persona, diga que tiene un conectoma diferente, ¿no? Exactamente. El conectoma es importante porque el cerebro está dividido en ciertas regiones y los científicos, los neurocientíficos creen que estas diferentes regiones implican diferentes funciones. Es decir, que las funciones del cerebro están repartidas por diferentes regiones del cerebro. La estructura de las conexiones en el cerebro masculino agilizan el intercambio de información entre las áreas de percepción de la realidad y las áreas de acción. Por ejemplo, entre la región encargada de la percepción de la parte visual, que está situada cerca de la nuca, y la región que manda las órdenes a los músculos para ejecutar movimientos, que está localizada más o menos en la zona por encima de las orejas. En los hombres, esta mayor conectividad dentro de cada hemisferio mejora las capacidades de orientación y acelera el tratamiento de información y la respuesta entre estímulos móviles, por ejemplo. Sí, Francis. Y en cuanto a las mujeres, como los dos hemisferios son bastante diferentes entre sí, y el hemisferio izquierdo aloja más la parte más racional, lo que es el lenguaje, la voz de nuestra conciencia, mientras que el hemisferio derecho se ocupa más de cuestiones más intuitivas, pues en las mujeres estas conexiones neuronales entre ambos hemisferios propician, en palabras de los propios científicos, una comunicación entre los modos de pensamiento analítico y de pensamiento intuitivo. Todo esto facilita que las mujeres tengan mayor capacidad de atención, una inteligencia más social, más funcional, una mejor memoria para determinadas funciones como retener palabras o reconocer rostros. Por lo tanto, estos estudios lo que vienen a certificar es que lo que se creía como tópico esta vez sí es real, que las mujeres son capaces de atender diferentes tareas a la vez y que los hombres son capaces de ver mejor y de situarse mejor en los mapas. ¿Hay alguna ¿Alguna característica en estos estudios que se han publicado que vaya más allá del tópico, que haya profundizado en lo que ya se sabía? Yo creo que lo más interesante del nuevo estudio, que ha sido liderado por un investigador llamado Ragini Verma, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, es la evolución de este conectoma con la edad. Las diferencias de conectividad neuronal entre los niños y las niñas se observan básicamente a partir de los 12, 13, 14 años. Por debajo de los 12 años prácticamente no hay diferencias entre niños y niñas, y ya por encima de los 17 años las diferencias son muy claras y no hay una evolución más allá de esas diferencias, se quedan como mantenidas a partir de los 17 años. Entonces se cree, obviamente, como estamos hablando de 12, 14 años, la época de la pubertad, que el origen de la diferencia entre el conectoma de los hombres y mujeres es de origen hormonal. Durante esa tormenta de hormonas que se produce durante la pubertad es realmente responsable de la organización del cerebro en la etapa adulta de hombres y mujeres. Francis Román Villatoro, un placer, como siempre, contar contigo y que nos transmites esta investigación científica que ha tenido tanta repercusión a lo largo de esta semana en los medios de comunicación. No podía ser de otra forma. Certifica lo que ya sabíamos, pero certifica algo fantástico, que los hombres y las mujeres somos maravillosamente distintos, pero maravillosamente extraordinarios en ambos casos. Gracias, Francis. Gracias a ti. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La biblioteca. Este sonido que oímos es el de esta nueva forma de promoción de libros que son los book trailer, pero en este caso es algo muy cercano. Se trata del Vampiro de Silesia, el book trailer de este libro que no deja de ser la primera novela esperadísima de nuestro amigo y compañero Lorenzo Fernández. Vamos a hablar sobre estas y otras novedades importantísimas de cara al periodo de Navidad que ya se ha abierto hace unas semanas con la directora editorial del Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. El Vampiro de Silesia, el primer libro, la primera novela, pues sí, de Lorenzo Fernández después de casi dos docenas de trabajos y de ensayos. Una novela además ambiciosa donde las haya, porque tiene un rigor histórico y de estudio de toda la zona donde se desarrolla y de sucesos históricos relacionados con los vampiros, que realmente te atrapa, indiscutiblemente te atrapa. La sitúa en marzo de 2009 un profesor universitario que junto con un equipo de arqueólogos descubre una fosa común donde hay un teórico vampiro. ¿Y por qué saben que es un vampiro? Porque se le entierra como se le enterraba antes los vampiros, que es metiéndoles un ladrillo en la boca y desencajándoles la mandíbula. Imaginaros qué horror. Bueno, el caso es que a partir de ahí se inicia toda una investigación que va desde Venecia hasta Praga, pasando por varios vericuetos, y donde mil elementos, exorcismos, papas que quieren buscar la inmortalidad, bueno, hay un elenco de personajes tremendo y un conocimiento de la historia de los vampiros y de la historia de Venecia, de Praga y de todo lo que fue esa época brutal. Es que Lorenzo ha viajado mucho además a la zona. Sí, se nota, ¿eh? Uh-huh. Las descripciones y los lugares. Uh-huh. Este suceso, que tiene una base real y auténtica, la conoció ya después de ser un enamorado de Venecia, ¿no? No, la verdad es que se nota mucho cuando un autor escribe sobre algo donde ha estado, donde ha vivido, uh-huh, que lo conoce. No es lo mismo que escribir viéndolo por internet, por decir una manera. Y también se nota mucho su apasionamiento con el tema de los rituales que se hacían con los vampiros antiguamente, su conocimiento de todas las cosas que se hacían en aquella época. O sea, está muy bien ambientada la novela y la historia es muy buena, la verdad. La historia te atrapa desde el primer párrafo, o sea que yo recomiendo de verdad que la leáis. Pues que la lean o la regalen para estas Navidades, en donde hay que regalar libros, porque regalar libros significa no solamente invertir en nuestra cultura, sino invertir también en que las editoriales y los autores puedan seguir trabajando. Sí, y que no nos convertamos en un París de taurugos. O sea, claro. El vampiro de Silesia, la obra de nuestro compañero y de nuestro amigo Lorenzo Fernández Zambueno en la editorial Minotauro, una de las recomendaciones que hacemos para estas Navidades, en donde el principal objetivo, y por eso tenemos un kit, es ser feliz. Pues sí, el kit de cómo ser feliz como una perdiz, de Mr. Wonderful de Lomberg. Yo creo que Mr. Wonderful es una marca que surgió de la nada, surgió de dos empresarios que decidieron salir de su empresa y empezar a hacer cosas de merchandising, empezaron a hacer tazas, tarjetas con mensajes muy frescos, muy dinamizadores. Y en este caso, pues este es el libro, que en su momento salió, que se llamaba Cosas no aburridas para ser la mar de feliz. Pues este libro más una serie de tarjetas y una bolsa y tal, hacen el kit de Navidad, que el kit se llama Kit para ser feliz como una perdiz. Uh-huh. Y bueno, a los que conozcan Mr. Wonderful seguramente les encantará este kit y hará las delicias. Pues vamos a seguir siendo felices en esta ocasión, haciendo lo que se puede hacer a estas horas, que una es escucharnos y otra lo que nos propone con este libro que ha editado Cúpula. Bueno, ¿quién no conoce a Megan Maxwell y el éxito de su Pídeme lo que quieras, la trilogía? Pues en este caso, junto con ella y una buena ilustradora, se ha hecho el Kama Sutra de Pídeme lo que quieras, basado en su trilogía, en las posturas, en los sueños eróticos de sus personajes. En Cúpula sacamos un Kama Sutra de lo más ilustrado, de lo más apetecible y de lo más, bueno, ambientado para estas horas de la noche. Y hablamos ahora de un libro y de un trabajo que nos habla de cómo echarle eso que hace falta a la vida. Pues sí, en este caso ganó un premio, es un libro, exacto, se puede decir que de autoayuda, pero es un libro con una categoría intelectual muy importante, es casi un heredero de Schopenhauer, ¿eh? Pues sí, hablamos del 30 premio Espasa, dotado con 30.000 euros, que en este caso ha recaído sobre el consciente Agarias, si cambias tu mente, cambias tu vida, despasa. El autor, que es Mario Alonso Puig, pues ha sido ganador con esto, con el consciente Agallas, y bueno, lo que nos plantea es la indignación que nos pone al día de los últimos descubrimientos científicos. Nos adentra dentro del mundo de la ciencia, dentro del esfuerzo, de la voluntad, de cómo podemos entrenar nuestro cerebro y cómo podemos conseguir el éxito. Es un libro que, aunque parezca muy técnico, no lo es, y para la gente de la calle pues es una forma de indagar y de meternos y de aprender un poco de ciencia, pero de ciencia diaria, de aquella ciencia que nos pueda ayudar a ser mejores y a ser felices. El consciente Agallas, el título de este libro que ha publicado Espasa y que ha ganado uno de los premios más importantes de literatura en nuestro país. El libro que ha escrito Mario Alonso Puig y que nos habla precisamente sobre eso, sobre echarle ese valor que hay que echarle, y ahora que estamos casi en el cambio de año, pues es un poco necesario. Hacer ese ejercicio. Y antes de decirte adiós, recordaros, autopista, del misterio de Bruno, uh-huh. sigue estando en las librerías, y para Navidad es un regalo fantástico, o también Las claves del infierno de Mónica González, también colaboradora a veces nuestra y gran amiga. Y todos los otros libros de los que hemos hablado hoy, de los que hemos hablado estos otros días, estamos escuchando una música de fondo que también es un libro, porque ¿cómo no vamos a regalar? Porque es una figura que se regala con sus letras, nos regala ideas, nos regala comentarios, la figura de Joaquín Sabina. Pues sí, Joaquín Sabina saca Sabina muy personal. Es un libro muy distinto a lo que él ha hecho hasta ahora. En este caso es un libro muy íntimo, con dibujos, con trozos de sus canciones. Un libro para conocerle realmente por dentro, un libro donde él pues ha querido quizás mostrar su parte más personal. Bueno, pues escuchando a Joaquín Sabina, despedimos el programa de esta noche, despedimos la sección y la biblioteca, pero cerramos la puerta de esa biblioteca con Laura Falcolaré, con esta música de Joaquín Sabina. El otro día lo hacíamos también con Freddie Mercury, que también está libre sobre la figura de Freddie Mercury. Sí. Ahí, por supuesto, una de las figuras importantísimas en la historia de la música universal, como también lo es Joaquín Sabina, con que nos despedimos. Laura, muy buenas. Buenas noches. Otro día lo escuchamos, que nos quedamos sin tiempo, pero habrá suficiente para escucharlo y disfrutarlo, como se merece Joaquín Sabina. Un día lo oímos, es uno de los grandes clásicos, además a Martín Espósito le gusta mucho, ¿verdad? A mí sí, siempre me ha gustado y mira, tengo pendiente, me gustaría entrevistar algún día. Bueno, pues estaría muy bien. Un personaje. Fantástico. Un personaje. Fantástico. Que volvemos mañana a La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, a partir de las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de esta cadena emisoras, en la sintonía de Onda Cero, porque llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Hasta mañana.